just like the ones I used to know. Where the tree tops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. No se lo mereces el detalle, pero no quiero que la trolees. Y con esto empezamos la sección de Live Actions. Tenemos Live Actions en esto que es Persona Sekai Misoenga Christmas Mission. El Grinch sigue presente. Bien, en esta sección, en esta oportunidad les traigo una película muy jodida. Les traigo Jibeuro o The Way Home, como se la conoce en inglés, o en castellano, El Camino a Casa. Ok, antes que nada, voy a aclarar algo. Esta película es brillante, sublime, perfecta, y cada vez que la veo, me destruye. Jibeuro es una película surcoreana, estrenada originalmente el 5 de abril del 2002. La misma ganó 2 Grand Bell Awards, el equivalente surcoreano de los Oscars, a Mejor Película y Mejor Guión. Jibeuro fue escrita y dirigida por Lee Jeong-hyang, quien en su haber tiene solo otras dos películas, la cual una es un trabalenguas y voy a hacer lo posible por leer. Trata de evitar que salga una edad antigua acá. Mira, todavía no sé cómo no lo hice con los captcha de ciertas páginas de descarga, así que vamos, todavía estoy pisando sobre hielo en eso. A ver, Mil Suk Won, Yup Dong Mulk Won. Que sea algo presente. Y ahora apareció el gran burro sagrado, asesino de mundos. Esta película es de 1998. Y Oh Neul, conocida en inglés como A Reason to Live, de 2011. Sin más preámbulo, pasemos a la historia. La película inicia con Sang Woo, de 7 años, y su madre, de 32 años, viajando en autobús hasta la casa de su abuela muda, de 77 años. A quien su madre no ve más o menos desde hace 15 años, cuando dejó el pueblo. El cual está bastante alejado de las comodidades modernas a las que Sang Woo y su madre están acostumbrados. Conforme van acercándose a destino, los autobuses se van volviendo menos modernos y la gente que viaja en ellos mucho más rural y menos sofisticada. A tal punto que en un momento, para diversión así de ellos, sueltan una gallina dentro del colectivo y la hacen volar adentro del colectivo. Más o menos. Borat se lo copió a ellos. ¿Sabés que es alguna diversión de los campesinos hacer eso? Tenés razón, no me acordaba que los pasaba en Borat esto. En Borat no la soltaban, se salía. No, que la soltaban directamente. ¡Oh, miren qué gallina tan grandota! ¡Tonga al aire! Y empieza a saltarle a la gente. Pasamos de la tablet a la tabla de queso. Más o menos. Bueno, esto es algo que incomoda mucho al nene, quien ya de por sí está bastante irritado, ni hablar de la madre, que encima le tiene que aguantarse sus berrinches. Bueno, algunas horas de viaje más tarde, Sang Woo y su madre finalmente llegan al lugar perdido del mundo donde vive su abuela. Al bajar del autobús, el nene se pelea con su madre porque no le gusta el lugar y está cansada e irritada, simplemente se lo lleva a rastras. Más tarde, en la humilde casa de su abuela, el nene espera afuera mientras su madre le explica la situación a la abuela, y le informa de que tiene un nieto. Chocolate por la noticia. No lo sabía. Hola, tenés un nieto. No te veo hace 15 años, tenés un nieto. Se disculpa por no haberla visitado nunca. Y le cuenta que está pasando una mala racha, por lo que necesita su ayuda. La abuela le pregunta por el padre de su nieto y su hija le responde que se separaron hace varios años, a lo que agrega: solo tenía 17 años cuando escapé de casa, así que no sé qué hacer ahora. Frase del día. Eso es lo que justamente tiene que ir a buscar, laburo. Ahora sigo con la historia. Bueno, la mujer le sigue llorando a su madre de que es difícil encontrar trabajo y que no se puede llevar a Sang Woo con ella mientras lo hace, y que va a dejarlo a su cuidado por 2 meses como máximo, que volverá a buscarlo tan pronto como encuentre un trabajo estable. Mientras el nene escucha todo esto, no tiene mejor idea que mearle los zapatos a su abuela. Su único par de zapatos. el cual ha sido remendado tantas veces que podrían llamarlos un par de medias a esta altura. Bueno, y sí, al nene dan ganas de matarlo de la manera más gore posible durante prácticamente toda la película. Esta hermosa muestra de simpatía y cariño que el nene la exhibe durante toda la película, prácticamente toda la película. Así que sí, lo van a odiar toda la puta película. Yo lo hice. Minutos más tarde, llega la hora de la presentación oficial, su madre le pide que salude a su abuela y este se niega rotundamente. La misma trata de acariciarle la cabeza, pero el nene reacciona con asco diciéndole que está sucia. Sí, yo acá lo mato empalándolo en una chimenea de fábrica a todo esto. En fin, para endulzar un poco las cosas, su madre le ofrece a la abuela un par de regalos, un paquete con ropa interior y una caja de compuestos nutricionales para ancianos. La misma adornada con un venado, una vaca, una oveja, un pez y lo que parece una raíz de ginseng. Un poco de todo tenía esa cosa. Un poco de todo. Al ver esto, el nene saca de su bolso un pack de latas de Coca-Cola, dos packs de latas de picadillo de carne. En inglés se lo conoce como spam. Afuera, calculo que en México también se lo conocerá como spam. Acá no tengo la más puta... Picadillo de carne. Se le dice así cuando es de cerdo. Sí, está bien. ¿Y acá vos pensás que el de acá es de vaca? No, el de acá... Tenemos de cerdo y después tenemos paté y otras boludeces que son de hígado de pato y de ganso y toda la boludez. Pero esto es picadillo de carne, o sea, sí, es spam. Bueno, y bueno, también saca una bolsa llena de barras de chocolate y otros tipos de golosinas, a los cuales cubre con sus brazos de manera protectora. La madre entonces le dice a la abuela que esos alimentos son solo para que los coman Sang-woo. Así de onda, esto solamente se lo puede comer el nene. Qué manera de demostrar respeto a los viejos. Bueno, el momento de la despedida llega. La madre del nene tiene que irse en el próximo autobús. La abuela le insiste haciéndole señas de que por lo menos se quede a dormir, pero esta rechaza la invitación. Recalco, la abuela es muda, no es sorda, es muda. Se habla el lenguaje de señas. Bien, minutos más tarde, en la parada del autobús, vemos a Sang-woo y su abuela despidiéndose de la madre. Acto seguido, la pobre anciana le extiende la mano a su nieto para volver juntos a casa, pero este la rechaza y hace un ademán como para golpearla. La abuela le dice algo en lenguaje de señas mientras lo mira a la cara. Spoiler a todo esto, de probablemente 15 segundos. La seña en cuestión es hacer un movimiento circular... La seña en cuestión es hacer un movimiento circular con la mano izquierda extendida sobre su pecho, lo cual significa lo siento o perdón. El nene se la queda mirando y solo le responde, del nene que no habla lenguaje de señas, solo le responde retrasada. Así de onda. La mujer con algo de tristeza en el rostro comienza a caminar hacia su casa, mientras Sang-woo sigue insultándola diciéndole cosas como estúpida, muda, estúpida y sorda retrasada. La abuela se da vuelta no para una muy merecida acción correctiva como arrancarle las mejillas a cachetadas o quemarle los huevos con una vela, como yo haría, pero no. La humilde y amable anciana solo le hace señas para que la siga a casa. Pero el nene se hace el indiferente. Durante el resto del camino vemos a la pobre abuela caminar algunos metros, detenerse y voltear a ver si su desgraciado y desagradecido y malcriado nieto la sigue a casa. Cada vez que esto ocurre, Sang-woo le da la espalda y hace de cuenta como que no la sigue, que está mirando a las moscas pasando por atrás de un árbol, cosa por el estilo. Más tarde, esa misma noche, la primera cena entre nieto y abuela se desarrolla nuevamente con los desprecios y mala educación del nene, poniendo a prueba la amabilidad y cariño de su abuela, que lo acaba de conocer a todo esto. O sea, no hubo tiempo de generar aprecio por el nene. Sang-woo se come sus latas de picadillo de carne frente a la abuela, quien ya le había preparado, entre otras cosas, un plato de arroz, algunos vegetales y carne condimentada. ¿Es la que pones encima del arroz y la comes? Bueno, sí, esa. Ah, curry. Es carne como cocida a la plancha, apenas frita. Sí. O sea, esos cortes finitos que comen allá, bueno, eso. Tranquilamente podría ser fiambre en nuestro país. Como decía, Bueno, el nene prueba un poco del arroz y su abuela inmediatamente le pone sobre el plato un corte de carne condimentada. El nene lo toma con su cuchara y se lo tira en el plato a su abuela, despreciándola por completo, mientras sigue comiendo de su lata. Yo acá agarro la cuchara, le arranco los ojos al nene y me como sus condenados picadillos de carne. Bueno, más tarde, mientras Sang-woo trata de sintonizar el viejo televisor de su abuela, sin éxito, la misma se pone a buscar en sus alacenas hasta que encuentra un paquete de golosinas que estaba guardando. Y se las ofrece al nene, pero nuevamente Sang-woo la desprecia, le da vuelta la cara para darle un mordisco a su barra de chocolate, apaga la TV y se va de la habitación dejando a la pobre vieja sola. Es muy difícil no tratar de golpear la pantalla cuando ves esta película. Algún tiempo más tarde, esa misma noche, la abuela se encuentra tejiendo mientras su nieto está jugando con un videojuego de mano. Nunca muestran qué consola es ni qué juego está jugando, pero podría ser tranquilamente un Game Boy o una copia trucha, y por los sonidos tranquilamente podrías estar jugando un Contra. Que reconozca esos sonidos es jodido, pero hay otro sonido mezclado como que hicieron un remix de eso. Bueno, en fin, el Contra u otro juego de plataformas, no interesa, es irrelevante. Bueno, para que se den una idea de la época en la que está ambientada, es prácticamente la misma en la que se estrenó la película, ya que, entre otras cosas, Sang-woo es fan de la serie animada Cubix. Y tiene no solo una figura de acción... Esa basura, lo único que tenía bueno eran las peleas de la mitad del final para adelante. Todo lo demás era una mierda. Completamente de acuerdo. Tuvo 3 temporadas. Sí, 3 años duró esta cosa en Esco de Corea del Sur, justamente, la hicieron ahí. ¿Cómo hicieron? La historia era una mierda. Obviamente. ¿A qué lo pasó? ¿Nickelodeon? Nick Channel la pasó. Nickelodeon la pasó. Me parece bien. ¿Una vuelta estuvo en Magic? No. Es posible, porque yo también recuerdo haber visto algo en Magic parecido. El logo de Magic me parece haber visto esto. Sí, pero es más probable que primero lo hayamos visto en Nickelodeon. Bueno, Cubix es surcoreana. Y es una serie del 2001. Y está basada en un juego. Que creo que es... El nene está jugando con un juego de cartas. Sí, pero... Ah, sí, unas trading card tiene acá en la película. Está basado en un RPG o una cosa así. Más viniendo de Corea más posible. Los diseños no estaban tan mal. Y la historia iba... Los diseños humanos no estaban tan mal. No, los diseños de robot yendo de la mitad para adelante están mejor. Los diseños humanos son un asco durante toda la serie. A mí me caían bien. Para haber salido en 2001, que el CG era algo tan loco, salvo por Final Fantasy Spirit with Team. No, tenés razón, la estoy confundiendo con coso. Con... Iron Kid. No, con Iron Kid, con... El nene con barba, ese era Iron Kid. Ese era Iron Kid, el nene Gillette, con Centrix. Sí, uy, no, me hiciste acordar de esa basura. Yo te hice acordar de Cubix, ahora vos me hiciste acordar de Centrix. No, por eso, Centrix sí sé que estaba basada en un juego, y por eso te digo, de la mitad para adelante. No, Cubic vi un pedazo, no era una mierda. ¿Qué? Sí, pero los diseños humanos no estaban tan feos. Al menos los personajes humanos. El resto era una mierda. Yo te juro, hasta pasaba de ver el comercial. ¿Vos pensás que yo me gasté en ver más de un capítulo? Creo que si vi uno fue mucho. Pero los diseños humanos, lo voy a reconocer que estaban, al menos eran simpáticos. Para la época y para ser de Surcorea está bastante bien. Podría haber sido mejor y podría haber sido mucho peor. Bueno, como les decía, Sang-woo es fan de la serie animada Cubix y no solamente tiene una figura de acción del robot, sino también varias trading cards de la serie. Que gane, tiró plata. Entre otros tantos juguetes pelotudo que tiene. Parece como Kamen Rider japonés. No te metas con el Super Sentai coreano que está bastante bueno. Su historia Kamen Rider, no me toca Kamen Rider. Sí, y de onda, no me jodas el Super Sentai coreano que está bastante bueno en algunos casos. En otros es una pedorrada, pero en otros es muy bueno. Y en este momento increíble, Alche acaba de derretir la batería de la PSP. Mira, se salvó. No, sí se salvó. ¿Se salvó? Si lo enchufo ahora, lo cargo, lo prendo y está exactamente donde estaba antes. Fantástico. Bien, Cubix, como dije, es una serie animada surcoreana que se estrenó en 2001 en Corea. Volviendo a la historia, el nene se queda despierto hasta bastante tarde. Cubix es un bicho de mierda que afana los buenos sentimientos de las pequeñas niñas. Debe morir. ¿Eso no era Barney? También. Bueno, dejémoslo ahí, son todos iguales. Bien, el nene se queda despierto hasta bastante tarde jugando sus videojuegos y tomando sus latitas de Coca-Cola, desvelando a la pobre anciana que no puede dormir a causa del ruido. Varias horas más tarde, Sangu se despierta a la madrugada con unas terribles ganas de ir al baño. Pequeño problema, la casa no tiene agua corriente y obviamente tampoco un inodoro moderno, por lo que el nene tiene que aprender a cagar en una vasija en la entrada de la casa mientras su abuela espera sentada a su lado. Sí, es un choque cultural bastante importante el pasar de una taza de porcelana a una vasija de porcelana. Es la misma mierda, es vasinica. No, en realidad tiene forma como de florero macetero esa cosa, es bastante grande. ¿Cómo te atreves a degradar este casco guerrero hippie? Ok, sigamos. Bien. Este casco de Char. No te metas con el casco de Char porque te voy a destripar los huevos y los pulmones. Bien. Haciendo la historia un poco corta, al día siguiente, mientras su abuela se prepara para ir a buscar agua con su mochila de madera y sus baldes, aparece Hae Jeong, el hijo de una de sus vecinas, quien le trajo algunas frutas por pedido de su madre. Es ahí que Sang-woo y él se conocen. Sang-woo, como siempre, es un antipático de mierda, lo ignora, rechaza la invitación de ir a jugar a su casa, se niega a dejarle ver sus juguetes y hasta le patea a su perro en la cara cuando siente la nariz de este oliéndole a los pies. Acá es donde Pyro lo empala en su guadaña. No, acá es donde el pibe ya murió. Lo que estamos viendo es un fantasma casi corpóreo, pero se está desvaneciendo poco a poco. De onda, ¿cómo se hace odiar a este nene? En fin, como el nene inteligente que es Sang-woo... No es inteligente, pateó un perro en el mismo universo que yo, no es inteligente. Decide que es hora de ponerse a patinar. Su primer intento de patinar en los caminos de tierra del pueblo lo dejan tragando tierra en el piso, merecido. Por lo que tiene la brillante idea de patinar adentro de la humilde casa de su abuela, que es más que todo parecido a una cruz entre cabaña y choza. De finales del 1700-1800, quizá. Una casa tradicional. Sí. Wow. Muy tradicional. ¿Te parece 5x7? Muy tradicional. Es casi como esta habitación toda la casa. Llega un punto en el que este con total falta de respeto se pone a patinar en círculos alrededor de su abuela mientras esta cose sentada. La vieja ignorando el martirio todo lo que puede. Más tarde esa misma noche, la anciana se pone a limpiar la casa con una escoba, barriendo toda la suciedad que el nene trajo con sus patines. Dicho sea de paso, el nene está tirado en el medio de la habitación jugando sus videojuegos, por lo que la abuela barre a su alrededor sin molestarlo. ¿Cómo hace el nene para jugar sus videojuegos? Batería. Pila. Batería. De vuelta, esto funciona a pilas. Sí. Es un juego de mano. Por eso te decís, si es un Game Boy Color, una copia trucha, un Tetris de mano, es un Tetris de mano. Parece un tiene la forma de los mil en uno. Sí, sí. Eso que te compra en cualquier esquina del centro. Bueno, tiene la forma de eso, pero negro. Te estaba pensando en de dónde sacó las pilas. No, las pilas no, hasta ahora le aguantaron desde que salió de la ciudad hasta el día de hoy. Esta es la segunda noche. Creo que esta es la segunda noche que estamos pasando. Ya se le van a acabar las pilas, no te preocupes. Ahí viene la otra odisea del nene. Bien. Varios días han pasado y una tranquila tarde, mientras su nieto dormía en la entrada de la casa con todos sus juguetes desparramados, la anciana se pone a jugar con uno de ellos, el cual es una jaula de circo de madera. La misma en su techo tiene diferentes formas geométricas y la pobre no comprende muy bien lo que debe hacer con ellas o cómo encajarlas correctamente, por lo que a las que no puede poner en su lugar, o lo que ella interpreta como que es su lugar, las deja apiladas en fila india al lado de la jaula. O sea, para ella es algo completamente nuevo. Estamos hablando de una persona que vivió en un pueblo toda su vida, que fue granjera toda su vida, que cosecha melones y alguna otra fruta y calabazas para subsistir, que las va a vender una vez a la semana al mercado, y que en su condenada vida vio una película, pero que tiene un televisor y tiene luz en su casa. No es un error, hay luz eléctrica en esa zona de los pueblos. Yo no dije que era un error. No es un error, estamos en el año 2000, hay luz eléctrica en los pueblos. El televisor es de los años 70. ¿Por qué el error con el tema de las pilas? No, nada más. No, son... no sabía cuánto tiempo había estado ahí, por eso. No, tuvo 2 días. El tema es que el nene juega de noche con eso. Sí, también, por eso. O sea, son pilas de reloj. Yo ya las vi cuando se le acaban y son 2 pilas de reloj así, sí, botón. Sí, tiene aguante. Sí. Pueden hacer encender LEDs. Sí, sí. ¿Cómo vamos a joder con eso toda la vida? En fin. Bueno. Más tarde, esa misma noche, mientras San... bueno, como les decía antes de esto, la abuela comprende poco y nada de la cultura de la que el nene viene. Y obviamente sus juguetes son todo un misterio para ella. Probablemente con lo que ella jugaba de niña era básicamente una pelota de papel. O la versión... O una muñeca de paja o trapo. La versión beta de cosas, la versión beta del Beyblade. Probablemente, sí, eso también. O sea, hay que entender que para ella las cosas que ve de su nieto son una cosa completamente salida de otro mundo, pero y todo lo otro que pasa alrededor, todo lo que el nene le exige, él está hablando en, no en chino básico, le está hablando en griego antiguo, en arameo. Que visite el distrito de Akihabara, va a poder conseguir una buena muñeca de paja. Te dije, ¡dejá de trolear! Y yo sé que tenés los testículos en el costado del pulmón, ¿eh? ¡Te los voy a arrancar! En fin. Más tarde esa misma noche, mientras Sang-woo juega sus videojuegos y su abuela sigue cosiendo, presenciamos lo que podría ser el primer gesto de amabilidad que el nene ha tenido por otra persona en toda su vida. ¿Se murió? No. No, nada tan magnífico como eso. Nada tan amable como eso. La abuela le pide que enhebre un hilo en su aguja. Al principio Sang-woo la ignora. O sea, la vieja le pone las 2 manos enfrente, una con el hilo y otra con la aguja, y le hace como posición de por favor. Quiero que este momento sea recordado como el momento en el que Pyro no troleó. Sí. ¡Morí, maldito, morí! ¡Morí! ¡Morí! Bien. Sigamos. A todo esto, ¿quién no ha enhebrado un hilo en la aguja por sus abuelos o padres cuando son cortos de vista? Así que no te metas con esto, es algo bastante jodido y personal. No traje las botas de militar, no traje las botas con puntera de acero, pero créeme que te voy a patear las costillas afuera del cuerpo. Bien. Como le decía, Sang-woo al principio la ignora, pero segundos más tarde accede a hacerle ese pequeño favor, aunque lo hace de mala gana. Acto seguido, un insecto entra en la habitación y Sang-woo entra casi en pánico pidiéndole a su abuela que lo mate antes de que se escape. La mujer hace lo que puede y luego de... El bicho de Kamen Rider. No, pero qué falta hubiese hecho. La mujer hace lo que puede y luego de varios intentos logra capturar al insecto. El nene sigue pidiéndole que lo mate, pero la abuela es demasiado amable como para hacer eso y en su lugar lo deja irse volando por la ventana. Bueno, hasta acá les cuento. Minuto 18 con 43 segundos de esta película de 1 hora, 27 minutos y 50 segundos de duración. Más adelante en la movie seguiremos viendo las terribles e injustificadas actitudes de Sang-woo para con su abuela y cómo esta tolera y perdona todo lo que su nieto le hace, ofreciéndole su incondicional amor y cariño. Así como también veremos hasta los extremos que este llega para conseguir baterías para su videojuego cuando finalmente mueren, las interacciones que tiene con el resto de los vecinos y amigos de su abuela, así como también la aparición de Chiel Yi, una chica del pueblo, con un carácter muy jodido y de quien Sang-woo se enamora. Ah, y también tenemos a la vaca loca del pueblo que persigue, sí, que persigue a todos los que crucen por el camino. Es jodido. Es muy feo que te corra una vaca, me corre, sí, un toro. Cualquiera, sí, que sabe del campo sabe de lo que estoy hablando. Las vacas son caníbales de los humanos, básicamente. No, la vaca tiene algo muy importante. La vaca, al contrario del toro, la vaca sí da vuelta. El toro sigue de largo y la vaca sí da vuelta. Otro detalle importante, a diferencia del toro. El toro, por lo general, le esquiva a la diferencia de altura. La vaca salta. Eso... ¿Sabes que lo había olvidado? Eso lo sabía, pero lo había olvidado. Decíselo al buco que una vuelta a una vaca le saltó la verga y lo entró a correr. Jodido. Pasemos al cast. Kim Yul Bon como la abuela, Yu Seung Ho como Sang-woo, Dong Hyo-hye como la madre, Min Kyung-hyun como Chil-i, la nenita, Jin Yung-hyun como Hae-jeong, el vecino. Datos extra. La película fue filmada en Jeitongma, provincia de Gyeongbuk, Corea del Sur. Está posta, existe. Es jodido de encontrarla. Es bastante jodido, sobre todo porque Google Max ya en un punto no te tira nombres en coreano. Bueno, Kim Yul-bon, la abuela de la película, probablemente el personaje más querido y memorable del cine coreano, y probablemente también del cine asiático en general, no es realmente una actriz, sino una verdadera abuela rural de Corea del Sur, quien fue descubierta mientras el staff de la película realizaba audiciones en distintos pueblos rurales de Corea. La mujer hasta ese momento siquiera había visto una película en toda su vida y mucho menos imaginaba que sería la protagonista de una. Que no sea la perfecta abuela y no esta que necesitamos para hacer esta película. ¿Esta qué? Retirá lo dicho o te arranco la garganta. Retractate ahora. No puedo, estoy confirmando lo que vos dijiste. Sí, sí podés retractarte hasta que te golpee. ¿Hizo otra película? Bueno. No. No me fijé tampoco, pero no, me parece que no. Su actuación es por lejos la actuación más auténtica y conmovible que he visto. La realidad del personaje es tan real y directa que asusta, y más de uno va a sentirse identificado con esta película gracias a esta mujer. La película, por su parte, fue dedicada a todas las abuelas del mundo, y no hay mejor retrato hasta la fecha de ningún medio del amor incondicional que los abuelos y abuelas pueden llegar a tener y demostrar por sus nietos. Veredicto. Y voy a necesitar un poquito más de inspiración. No, necesito aire. Se va al 50º abismo del recontra infierno de los recontra carajos infernales. ¡Plus 5.000 millones! Y casi tiro abajo el árbol, ¿no? Bien, ¿qué puedo decir de esta película que no haya dicho ya? Realmente es perfecta, sublime y magnífica. Una película de este calibre es virtualmente imposible de duplicar y la misma carece casi por completo de diálogo, no tiene un presupuesto multimillonario, ni siquiera efectos especiales de ningún tipo ni clase. La misma solo se valió de su propia y conmovedora historia y de sus dos protagonistas. Tiene tan pocos efectos que solamente tuvo dos pilas. ¡Ja, ja, ja! ¿Cuánto aprecias tu rodilla en su lugar? En fin. ¿Dónde me quedé? Bueno, sus dos protagonistas, de los cuales uno ni siquiera habla. La directora Lee Jeong-jiang es realmente una mujer talentosa por haber creado esta película y es una verdadera lástima que no tenga más proyectos. Pero de una ya estoy buscando sus otras dos películas. Las actuaciones son perfectas. Yoo Jeong-ho por interpretar a esa lacra de pendejo de mierda insufrible y recalcitrantemente imbécil de manera creíble, y obviamente todos los aplausos se los lleva a Kyun Yul-bum, quien no solo siendo su primer papel la mujer no era actriz ni mucho menos sabía lo que era una película, por lo que actuó únicamente con su presencia y calidez humana. Y así le rompió el culo a tantas otras cosas. Bueno, esta película no tiene precio y ustedes, si no la vieron, no tienen excusa. Están obligados a verla. Y no solo a verla, sino a verla acompañados de sus abuelos. Te puedo llevar un reproductor de DVD al cementerio. Y los desafío a no llorar durante esta película y menos aún durante su final. Sé que no van a poder resistir. En fin, recomiendo esta película, la recomiendo con la más alta estima posible por la misma y con la advertencia de que van a sentir un cambio por dentro cuando lo hagan. En fin, esta fue Shibiuro, véanla o los arrastraré al infierno con mis propias manos. Por cierto, te arrastraré al infierno, era muy mala película. ¡Es genial! Era muy mala. ¡Boludo! ¡Arrastrame al infierno! ¡Sí, drag me to hell! ¡Es genial! Sam Raimi volviendo a lo básico, al gore de su vida. Sam Raimi fue el creador de Evil Knight, Noche Alucinante, El Ejército de las Tinieblas. ¿Cómo saltamos la versión coreana de Mamá Cora a Sam Raimi? Esto es por Mamá Cora. No me insultes a Kyung Hyun Sun. En fin. Bien. Bueno, los dejamos con un tema de Medenio. Dudo que encuentre el OST de esta película. Por lo tanto, no te lo voy a estar mandando a las 3 de la mañana de hoy. Bien. Es lo único de un solo que vas a tener, pero algo voy a encontrar acorde a esto. Bueno, los dejamos con el siguiente tema de la loca playlist. que es Merry Christmas Millo. ¡Anda Soria! ¡Anda Soria! Bueno. ¡Christmas! Bueno. Es Christmas. Christmas. Bueno, 5. Go. Go. Como Tetsin, 28 Go. Bueno. Vamos con un informe medio al pedo, así, digamos. Para correr este año, les preparé un informe un poco al pedo, pero al mejor estilo nipón hace un recuento de lo que fue prácticamente el 2011. Obviamente me mucho refería a la cultura del país de las máquinas expendedoras, ya que por mi parte es más interesante más que otras culturas. Ah, más que otras culturas, más relevante. Obviamente no voy a rezarle a un elefante, porque ¿cómo le explicaría eso a Jesús? Pero puedes pedirle a tu amigo Kwanza que te diga cómo. No, hay que mantener. Cristo Kun merece no saber algunas cosas. Pero bueno. Igualmente, es un popurrí de muchas cosas, así que no es para hacerle la cabeza. Así que bueno. Empecemos por el lado del consumismo. Como todos los años. Se compró una PSP. además de eso, pero eso no, al menos no está acá todavía. Empecemos por el. Porque al igual que todos los años, la revista Trendy publicó una lista de los productos. Muy bueno, sos trendy, ¿eh? Publicó una lista de los productos y tendencias que conquistaron Japón durante el año. Además de lo que sería analizar lo que triunfó, también se intenta predecir lo que ocurrió, lo que va a ocurrir el año próximo. Pero casi siempre le erran, así que mucho. Sí, aparte del tsunami fue re trendy. Bueno, visto Japón. Llenó tiendas. Esta lista, numerada del 1 al 10, sí, de la mejor forma, en un ranking. Comienza con el cinturón de transformación de Kamen Rider. El producto estrella entre los niños japoneses es ni más ni menos que el cinturón de Kamen Rider, el cual se supo insertar, en el cual, digamos, ofrece como novedad insertar cartas de Kamen Rider. Y que tiene como aditivo especial que, dependiendo de la carta que le insertes, va a reproducir sonido y música diferentes. Métele la carta sexual. Este año no, el año pasado fue que se estrenaba Magami SS. Sí. Bueno, ahí podían verlo, ahí pudieron verlo. Sí. Últimamente estuvo apareciendo bastante, ¿eh? Es que Kamen Rider no dejó de estar nunca, no, ese sé, el tema. Pero fue la primera vez en que yo vi que apareciera el cinturón, o que apareciera más de una vez. Pero bueno. Y el juguete lo están vendiendo por Hobbling. Bueno. Se veía bueno. Era como el cinturón de Bart. Sí. se veía bastante copado. Igual que se ve copado un gabinete, porque tiene muchas luces. Sí, sí. Eso no significa que sea muy bueno, que sea una buena PC, pero bueno. Las luces no dan poder. En el noveno puesto está Loxonin. Loxonin. Loxo. ¿Sí? El Loxo de México. A diferencia. Los puestos de revista de México. A diferencia de lo que pueden pensar, no se trata de un laxante ni nada por el estilo. Sí. Sino que es una especie de aspirina. Porque en Japón hay aspirinas, pero supuestamente salen más caras. Y no son de las, digamos, acá venden aspirina sin marca. O la típica vallaspirina, que es la más común. Allá salen bastante caras, supuestamente. Mierda. Que básicamente el Loxonin es ideal para combatir de esos dolores de cabeza difíciles de soportar en horas de trabajo, y a los cuales seguramente los salaryman estarán acostumbrados. O sea que viven tragando esta mierda. Sí. Digamos que además es tipo como vallaspirina con café. Café. Droga. Que también te acelera un poco. Café aspirina. En especial, esta marca compite con Buferin. Aunque por el momento Loxonin no se puede conseguir sin receta médica. ¿Tú crees que llamaba el el Focusin? No sé si. Ojo que a mí me habían recetado una. No era Focusin. Sí, pero entre sus efectos, además de que te hacía subir de peso. Decía que te ayudaba a concentrarte. Bueno. ¿Cómo mierda se llamaba? No me acuerdo. La cuestión es que no lo tomé. No tenía ganas. Me gustaba más vivir. Bueno, para los que quieran probar Loxonin, no digan que se lo recomendé. Y vivan en Brasil, México o Argentina, busquen medicamentos que tengan Loxoprofen como componente principal. luego no puede conseguir, van a tener que encontrar un amigo que sea amigo de alguien que sea médico. Persona se cae, no se va a hacer responsable por... No, esto. No se va a hacer responsable por muertes provocadas por el abuso del consumo del oxoprofen. Ya de por sí, así que... No como el de... El ministro de Economía que se murió por crisis autoerótica, aunque sí. Muchos lo hacen pasar por suicidio. Pero no. El séptimo puesto está Macori Rice. Macori es como tradicionalmente se le llama al licor de arroz coreano. O sea, sería el sake. El sake coreano. Ah, no. El licor de arroz japonés es el... Ah, no me acuerdo, que lo compré el otro día. ¿Cómo carajo era? El mirin. Ah, esto sería como el mirin. No sé si exactamente para tomar, pero... Este sería el mirin coreano. Este es el sin filtro, porque acá tenemos el mirinda. Bueno, es chiste. Este año la empresa Suntory decidió lanzar esta nueva marca de Macori y gracias a una enorme campaña publicitaria en Japón ha duplicado la importación de este producto desde Corea del Sur. Y tanto así que ahora es posible encontrar en cualquier convenio o supermercado, y antes solo se veía lo que eran restaurantes coreanos. Mucho también lo que, digamos, tendría que ver es que... no relacionado con el Macori, sino que... No sé si te enteraste, Pyro, esta banda... Arashi. En una de sus presentaciones en Fuji TV... hubo un problema con el sonido y parecía que los descubrieron haciendo playback. Ah, qué cagada. La cuestión... Mal ahí. La cuestión es que algunos rumorean... Se rumorea que fue la misma televisora la que, digamos, les jodió el sonido a fin de que se promocione más el K-Music. O sea que quizás podría ser, se podría tratar de una invasión coreana, a pesar de que yo ya lo dije hace bastante rato. Invasión coreana, León. Sí, ya hay boca de coreana. Y Miku va hasta Corea también a hacer sus conciertos. Sí. Yo digo, es una invasión casi. Es como acá. Por lo menos no es como cosa, no es como esta de las locas de, ¿cómo se llama? De Digimon de la nueva temporada, que su sueño era hacerse idol en Hong Kong. Bueno. Yo digo, como está pasando acá con la gente de la noche. Yo digo gente de la noche porque solo puedes ver, si estás de noche, solo puedes ver la sonrisa. ¡Palo! Solo los entendidos entienden esto. Por eso Papá Noel no te trae nada. ¿Qué me importa? Papá Noel no existe. Y la escuchaste, Pyro Noel. El sexto puesto está Daihatsu Mirai S y el Mazda Demio. Son dos líneas de autos de bajo consumo. Sí, también se aplica a los autos. Pertenecientes a la categoría de K-Car. Eso significa que al menos en Japón reciben una reducción sobre los impuestos. Y también sobre los seguros. O sea, no puede buscar... ¿Qué son? Son de... ¿cómo se llama esto? ¿Consumen poco? Sí, mira, te tiro el dato. O sea, además de que son bastante baratos, sí. Y no sé si son de los autos que se pueden también conseguir por máquina. Por. Máquina expendedora. Ah, buenísimo. Consumen 3 litros cada 100 kilómetros. No consumen una mierda. No, pero también. O sea, los K-Cars se caracterizan mucho por ser esa línea de autos que son bastante compactos. Es un auto para mujer. No sé, sabría decir si en Japón qué tan alto es el impuesto para los autos. Yo creería que bastante. Creo que bastante, porque no tienen espacio para tener autos. Exacto. Pero bueno, y si alguno dice, bueno, algo de potencia debe tener, y no sé. La cuestión es que, para una comparación. Lo veo como eléctrico el auto. Para una comparación, el Volkswagen Sedán. O sea, el Volkswagen clásico, el escarabajo, también muy conocido mayormente, sí. Llega a 160 kilómetros por hora. Sí. Estas dos líneas de autos llegan hasta 140. O sea, un poco más le gana a Volkswagen. y habría que ver con gente adentro, pues, las cosas vacías. Sí. En el quinto puesto están. En el quinto puesto está Nissin Cup Noodles Rice. Nissin, la mayor productora de cup noodles del mundo y mayormente conocida por sus cups de ramen, lanzó al mercado cups de arroz que se pueden cocinar en un instante usando un microondas. Este año la venta de comida preparada se duplicó prácticamente el doble que el del año pasado, seguramente como consecuencia del terremoto. Y digamos, un poco de esto se vio reflejado en las zonas más afectadas, que de pronto se dio un cambio muy brusco en la forma de vida y los hábitos culinarios durante los últimos meses. Así que posiblemente sea una de las razones por la cual la cup de arroz está digamos en el quinto puesto. Bueno. A ver, tira. En el cuarto está Sanjo Gopan. Sí. Este nuevo aparato de Sanjo es capaz de hacer pan de forma automática usando arroz. Y tal y como se ven en los animes y películas varias, casi todos los hogares tienen un Saihanki. Que sí, la típica. Es más común tener eso con heladera. Sí, bastante. Hasta las personas más pobres tienen un Saihanki. Sí, me parece que te lo regalan con cualquier cosa que compras. Sí. No importa lo que sea, capaz o compraba un microondas o compras un chupetín y te regalan uno. Ah, no sé, acá es algo medio raro tener una arrocera. Sí, acá, aparte son caras, acá. Sí. Pero no sé qué diferencia tiene con hacer arroz directamente en la olla. La verdad, tío, no tengo ni la menor idea. Porque bueno, supongo que tenés que poner el agua, lo único es que te ahorras el hecho de tener que ponerlo. Te ahorras el hecho de estarlo vigilando, capaz, pero. Sí, sería. Ni idea. Esa cosa me parece que también daba agua caliente. También servía para calentar agua. No, pues están los termos eléctricos. O sea, es otra cosa. Sí. Qué bueno. Por lo que este nuevo producto de Sanjo se supo posicionar muy bien como nuevo gadget fundamental en la cocina. Según comentarios que hay, hace un pan bastante decente. No te digo que es la gran fábula, pero algo decente es al menos. Gopan salió a la venta el pasado mes de abril y hasta el momento vendió más de 200.000 unidades. Lo cual para mí es bastante poco. Sí, esperaba que vendiera como una DS. En tercer puesto están los ventiladores de bajo consumo. Uno de los grandes. Funciona de LED. Funciona con el espíritu de su pueblo. Casi, pero ahora te cuento un ejemplo. Uno de los grandes problemas después en Japón, después de lo que sería el desastre de la central nuclear de Fukushima, fue asegurar el consumo eléctrico a todas las prefecturas que dependían en mayor o menor medida de dicha estación. Bueno, digamos más y más aún llegado el verano. Quizá algunos, no sé si lo van a recordar, pero se llevó a cabo una gran campaña para concientizar sobre la población sobre el uso de los aires acondicionados. Y el hecho de que, digamos, se use poco para bicho, que... El bicho eléctrico este que era re pedorro. Sí. Entre otras cosas. Pero principalmente es para disminuir un poco el consumo y que las otras prefecturas que dependían de Fukushima se pudieran abastecerse y que no tuvieran cortes. Y acá bastante choto tener cortes, no me imagino tener cortes en Japón. Que la humedad supuestamente es el doble que al menos de acá Argentina. No, o sea, no me imagino tener cortes allá donde hay un montón de cosas que directamente funcionan con electricidad como la cocina. Sí. No, ojo que también tienen a gas. Sí, la sí, mayoría de las veces es a gas. No, mucho tiene a electricidad. Creo que el agua no sale de la canilla, no tiene corriente. Y si ves un edificio, obviamente que no. Pero bueno. Uno de los productos que se beneficiaron indirectamente fueron los ventiladores, en especial los que se posicionaron en el mercado de bajo consumo, entre los que podemos encontrar los ventiladores USB. Que, no, malos no son. Están buenos. Yo no dije que eran malos, yo dije que bueno. No sé, como que conectar esa cosa a un puerto USB. No lo imagino conectar una computadora con todo lo que consume un ventilador normal, estar forzando corriente a través de tu máquina con esa cosa funcionando. Pero Luis, mirá, vos me regalaste un coso, un buffer enorme. Sí, para sí, sí, ya sé, mismo. Pero no, pero no es tan potente, no, no como para enfriar una persona. No, pero los engranes hacen magia. No sé si te acordás de los molinos. El poder de la polea. Sí, también. En el segundo puesto de las tendencias de este 2011 está Facebook. Sí, para vos, Pairo. Sí, para sí. Vos que te gusta el G Plus. Este año, el año pasado Twitter se levantó como la red social número uno de Japón, este año Facebook ha visto una mayor aceptación por parte de la población, pese al conflicto, al conflictivo modo de dominación de relaciones entre contactos que tanto aterra a los japoneses. Esa es una de las razones por las cuales yo mencioné Twitter, digamos, es la red social número uno en Japón, junto a Mixis. ¿Mixis? Sí, está Pixis, está sí, Pixis sí, está, y está también. Mixis. Pero... Bueno, pero Pixis está bueno. Sí. Pero ya te digo, o sea, Facebook en Japón todavía no va a ser, no es el número uno, tampoco no sé si va a llegar. Pero medio ya, tío, les aterra bastante poner, es mi amigo. En especial porque ya no sé si saben o no sé si, qué tan... Tienen concepciones diferentes de la mitad. Sí, además de que si tocaste la mano ahí es como que, como oh, si lo hubieras violado. Le toqué la teta. Le metí el dedo en el orto. Este incremento en su número de usuarios se refleja principalmente luego de que se establecieran oficinas en Tokio y se lanzara una versión en japonés para celulares. Y el producto número uno que se posiciona como lo más del 2011 y consumido por los japoneses son los smartphones. ¡Qué Sonic! El Sonic Universe. Este fue el primer año en que los smartphones vendieron más que los celulares tradicionales japoneses, también conocidos como Keitai. Que en los animes es más usual ver un Keitai que un smartphone. Bastante. Sí. En especial de esos que ya de por sí ya tenían el mail, no tenían los mensajes, tenían los mails directamente. No, creo que mensajes ya no usan más. No, mensajes nunca tuvieron. Tuvieron directamente la transición por mail. Sí, sí. Pero bueno. Entre los 10 teléfonos más vendidos del año, 6 son smartphones, la mayoría de ellos son con sistema operativo Android, obviamente. Aunque el número 1 sigue siendo el iPhone 4 y el iPhone 4S. Ahora saltando a otro tema, ahora algo un poco más cultural, más tradicional de Japón. Es tradición que en el templo Kiyomizu-dera de Tokio, digamos que es el templo shintoísta más famoso de Tokio, de Kioto, perdón, se escriba cuál fue el kanji del año. O sea, este carácter kanji elegido entre los 2136 eran oficiales del Yuho Kanji. Yuho Kanji. Que si te lo sabes de memoria sos Dios. No, son los que tenés que saber para, digamos, graduarte de preparatoria. En primaria creo que eran alrededor, no sé si me acuerdo si eran 1000, pero más o menos. Y después así te van enseñando de a tandas. La cuestión es que supuestamente cuando vos salís tenés que haberte sabido todos esos. Antes eran 1000 y pico, ahora el año pasado, o este año no me acuerdo, el año pasado se habían agregado otros 1000. Que eran muy comunes, pero sin embargo no estaban dentro de, digamos, el alfabeto oficial. La cuestión es que, bueno, digamos, este año, el kanji del año es el que prácticamente representa el sentimiento de la sociedad japonesa sobre un año que termina. En particular en este 2011, el carácter más votado fue elegido por representar la unión de todo el pueblo japonés y del mundo entero, en general para hacer frente a lo que ocurrió hace ya 9 meses atrás, en Tohoku. Sin duda, el elegido fue Kizuna. Kizuna. Sí. ¿Qué significa unión, lazos que unen? ¿Qué significa plata, guión y chiroda? Normalmente utilizado para hablar de la unión y colaboración entre personas, amigos y familia. Y que nosotros ya lo mencionamos mucho en nuestros programas. En especial desde la llegada del hombre dorado. Bueno. Ahora, si da tu fumón, como para terminar el informe, y le vamos con un tema. El templo Kiyomi Sudera, que recién les comentaba, también es conocido por dos leyendas. Una es que tomás el agua que pasa por ahí, que es justamente, supuestamente junta el agua de varios arroyos, varios que pasan por ahí, te purifica. El otro es que... Es que el agua que pasa por ahí está meada por la gente que está arriba del río. No, una de las cuales... Otra vez es que si te tirás de la ladera sobre la que está ubicado el templo y sobrevivís al salto, se te cumplirá un deseo. Esta práctica actualmente está prohibida en Japón. Pero según Wikipedia, en el periodo Edo se registraron 234 saltos, de los cuales el 85,4% sobrevivieron. Bueno. Tirale que el salto es más o menos de 10 metros. No está tan alto. No está tan alto, pero está alto. Está alto, está lo suficientemente alto como para no hacerlo. Sí, más o menos. Bueno, vamos con un tema así para terminar. Al menos esta parte no sé qué seguirá, pero vamos con un tema navideño. ¿Puedo elegir el tema? ¿O ya elegiste posiciones? No elegí posiciones. Tíralo, sí. Bueno, entonces, Pyrona, vamos con el tema Hard Christmas de Lark en Ciel, de su single Hard Christmas 2010, que es del año pasado. El año pasado no lo encontré, así que va. No importa, mandémoslo este año, no importa. Dale, dale. Aunque sea. Bueno, vamos escuchando a Hard Christmas de Lark en Ciel. Lo cual es muy raro escuchar cantar estas canciones. Yeah. when I was small and Christmas trees were tall. We used to love while others used to play. Don't ask me why the time has passed us by. Someone else moved in from far away. Y esto es Persona Sekai Miso Venga. Mission 5. Bien, Alche, bien, saltaste. Bueno, esta es la sección de series. Que también tenemos sección de series en este especial, qué loco. ¿Y esto tiene que ver con Navidad? Esto tiene que ver con fantasía. Bueno. A ver, tenemos tres mangas dedicados a la Navidad, de lo que yo hice hasta ahora. Tenemos una película dedicada a la familia, por las fiestas, obviamente. Y tenemos un cómic dedicado a las religiones alternativas, obviamente también por las fiestas. O sea, esto es una serie de fantasía. Y como toda fantasía, las fiestas es el mejor momento para pegarte una buena película así, con efectos locos y clásicos. Si y Fox, gente clásica. Si Fox puede pasar alto y asegurar que es una película navideña, bueno. Por eso digo. Vos podés hacer esto, así que no pasa nada. Ese. Bien, pasemos a la serie que nos compete esta noche. Cuando crece, qué buena que estaba la hija de Balto, estaba para darle. Continúa con lo tuyo. No lo dudo, yo vi la película. Y soy humano. Bien, en esta ocasión tenemos Once Upon a Time. O en castellano básico, Había una vez. Esta es la nueva serie de drama, fantasía y cuentos de hadas estrenada en la cadena ABC el pasado 23 de octubre de 2011. O sea, este año. Apenas 11 días más tarde, el 3 de noviembre, la ABC anunció la compra de 9 episodios adicionales, dándole una temporada completa de 22 episodios. La serie fue co-creada por Edward Kitsis, guionista y coproductor de Lost, y por Adam Horowitz, guionista de Lost, One Tree Hill y Birds of Prey. Kitsis y Horowitz no solo trabajaron juntos como guionistas para Lost, a la cual le hacen homenaje y referencia en esta serie, sino que además escribieron para otras series de TV como Felicity, Popular y Fantasy Island, sin mencionar que fueron los coescritores del guión de la película Tron Legacy. Ya sé de cuál serie, ya sé de qué serie me está hablando. Lost en otro lado. No, Lost en otro lado, así como la bautizaron a Terranova. No, y a la otra que está en el río del Amazonas. No, esto no es Lost. Esto es otra cosa. Son los creadores, pero le hacen referencia, por ejemplo, yo sé, a una barra de chocolate que había en Lost, a una marca de papel higiénico que también aparece misteriosamente en el pueblo. O sea, ese tipo de referencias boludas le hacen. No, pero es así comúnmente llamada Lost en el pueblo. Va, está bien. Si vos lo decís, yo todavía no llegué a eso. Bien, ¿dónde me quedé? Volviendo a Once Upon a Time, ¿de qué se trata esta serie? En síntesis, debido a una poderosa maldición, los personajes de varios cuentos de hadas clásicos fueron enviados a un mundo terrible donde no existen los finales felices, un lugar donde perdieron todo lo que era importante para ellos, incluyendo sus identidades. Esa maldición los envió a nuestro mundo, obviamente. ¿Qué personaje de cuentos? Varios. Los más clásicos, digamos el popurrí de lo más clásico. No es Fables, donde tenés de todos lados del mundo. Casi todos son hermanos Grimm. La mayoría de los cuentos europeos son de los hermanos Grimm. Ya sé, pero muchos de los agarrados por Disney son cuentos de los hermanos Grimm. Sí. Y no son tan fantasía. Nunca en versión Disney vas a tener el final original de los hermanos Grimm. Disney vas a tener completo a los hermanos Grimm. La que me acuerdo más ahora es la de la princesa y el sapo. La, digamos que termina que la princesa agarra al sapo, lo estrola contra la pared y el sapo estrolado se convierte en príncipe. Sí, esa es la versión original. Bueno, el final de... ¿Cuál es? Me parece, no me acuerdo si era Blancanieves o Cenicienta. Al final, a la bruja malvada o a Maléfica. No me acuerdo. Al final de Blancanieves, a la reina malvada, en lo como la, en realidad la matan poniéndole zapatos rojos. Pequeño detalle, los zapatos rojos no son los zapatos que te vende Disney y que te hacen bailar hasta que morís o etcétera. No, no. Estos son zapatos de hierro calentados al rojo vivo, en el cual te incrustan los pies y vos morís despatarrándote del dolor. O sea, no es la versión, no son mágicos. Son hierro caliente al rojo vivo, al rojo cereza. Y en Cenicienta las hermanas se cortan el talón y el dedo gordo del pie para que entre el pie en el zapato de cristal. Bueno, no me acuerdo si era de cristal exactamente. Y después de que se cortaron todo eso, dos palomas le sacan en los ojos. Bueno, en La Bella Durmiente, el príncipe nunca despierta originalmente a la Bella Durmiente, sino que tiene sexo con ella, violándola en sus sueños, y la mujer despierta después de haber dado a luz. No sé cuántos meses o años después de que dio a luz despierta. Ah, y la madre del príncipe era un ogro malvado que quería comer, en la continuación de Cenicienta, que quería comerse a sus hijos. Esa es la tenía continuación. Era una reina ogro demonio bruja que quería comerse a sus nietos. Bueno, para tomar una idea de cómo eran los verdaderos cuentos del hermano Grimm. Ni hablar de Caperucita Roja. Bueno, así que yo no digo que son cuentos con finales felices. No, la versión original, ¿cuánto tienen finales felices, boludo? Era Europa medieval. La idea de esos cuentos era decirte, el sexo era malo, la glotonería era mala y todas las otras cosas que vos pensás que está bueno hacerlo y que son copadas, están mal. Todas las cosas que el Papa te dice, está bien, todo lo demás está mal. Básicamente. Bien, volviendo... Son cuentos clásicos que posiblemente están mal, está La Cenicienta, Caperucita, Blancanieves y Wolverine. Ajá, bien, fantástico. Bueno, pero aún hay esperanza, ya que una profecía anuncia el regreso de un elegido que romperá la maldición y enfrentará a la culpable de la misma. Aclaración para Pyro, esta serie no tiene absolutamente nada que ver con el décimo reino de Hallmark, la cual a su vez tampoco tiene absolutamente nada que ver con Fables. Tampoco. Me olvidé decirte que la vi en vacaciones de principio de año, la bajé y la vi. O sea, de onda, es hasta la considero en algunos momentos... triste, pero para la época no había forma de que tuviera efectos buenos, y es Hallmark, no pretendo demasiado. La dinámica de la historia estaba buena, pero absolutamente nada que ver, ni con Fable ni con esto, te aclaro de antemano. Ah, sí, no te lo voy a negar, está decente, vamos a decir, está decente. A mí no me terminaron de gustar un par de cosas que hicieron. Bien, de lo que recuerdo, ya ni me acuerdo más cómo era. Bueno, y sin más preámbulo, pasemos al primer capítulo, el cual abre con un breve prólogo, que es básicamente lo que les leí hace 5 segundos atrás. Hubo una vez un bosque encantado, lleno de todos los personajes clásicos que conocemos, o creíamos conocer. Un día se hallaron atrapados en un lugar donde todos sus finales felices fueron robados. Nuestro mundo. Así fue como esto ocurrió. La pausa dramática. Estaba revisando si estaba grabando. Es mejor revisarlo ahora que revisarlo dentro de una hora y media. Yo me hubiera asustado si hubiera espacio. Buena pregunta. Empezá a hacerlo. Bueno, no sé dónde te fijas eso. Ya. Volvemos a la narración. Nos encontramos en el bosque encantado, donde vemos al príncipe encantador. Otra vez Charming, a quien vemos cabalgar a toda velocidad, adentrándose en lo profundo del bosque para encontrar a su amada Blancanieves, muerta en un ataúd de cristal rodeada por los 7 enanos. El príncipe convence a los 7 de dejarlo despedirse de su amada al besarla. Y al besarla, Blancanieves revive milagrosamente. De ahí pasamos a su boda en el Palacio Real, pero la celebración es interrumpida por la reina malvada. Esta parte de la historia la llamamos Me casé con un zombie. Quien les revela amenazadoramente que desatará una poderosa maldición que acabará con su felicidad, así sea lo último que haga. El príncipe trata de matarla tirándole su espada, pero la reina malvada escapa transportándose mágicamente a su castillo. Cambiamos de escena y nos encontramos con un niño de 10 años llamado Henry, quien justamente leyendo un libro de cuentos de hadas, más precisamente lo que acababa de ocurrir, este niño se encuentra viajando a Boston solo en autobús y al bajar del mismo en la estación se sube un taxi. Decime que este pibe no tiene ningún tipo de parentesco con Bastian Bug. Afortunadamente era Bastian Baltasar Books. Sí. Me acuerdo de la triple B. No, sin parentesco. Acá no va a aparecer Atreyu ni el hombre de roca con su motocicleta al ritmo de Born to be Wild. Bueno, mientras en otra parte de la ciudad nos encontramos con una hermosa mujer llamada Emma, quien aparentemente acaba de encontrarse en un restaurante con un hombre llamado Ryan, a quien conoció por internet. Durante la cita, Emma le revela cosas como que no tiene familia, amigos y que hoy es su cumpleaños. Ryan, por su parte, trata de usar su encanto y cuando llega su turno de contar algo sobre él, Emma lo interrumpe y le dice que prefiere adivinar. Y entonces comienza. Vos sos de la clase de persona que... Y deteneme si me equivoco. Estafa a su jefe, lo arrestan y se escapa de la ciudad antes de que lo metan en prisión. Bien. What the fuck? Punto. Ryan no sabe qué carajos decir y Emma continúa. Pero lo peor es tu esposa. La mujer te ama tanto que pagó tu fianza y vos estás ahora en una cita con una mujer que conociste en internet. Qué manera de retribuirle, ¿no? Acá Ryan directamente le pregunta quién es realmente y Emma le revela que es la agente de fianzas que puso la mitad del dinero para sacarlo de prisión. Castellano es una casa de recompensas con placa. Y bueno, Ryan trata de escapar, pero solo logra llegar hasta su auto, el cual tenía la tan famosa bota de metal amarillo en su rueda trasera. La irremovible bota de metal amarillo. Y mira que Homero trató. Bueno, al levantar su mirada ve a Emma y le ofrece darle... Optimus una vez trató. Sí. Bueno, y le ofrece darle dinero para que lo deje ir. A lo que esta responde que sabe que no tiene un centavo a su nombre y aun si fuera el caso, debería dárselo a su esposa para cuidar de su familia. A lo que este le responde, ¿y vos qué mierda sabés de tener una familia? Grave error. Emma se termina de encular y le estampa la cabeza contra el volante de su auto dejándolo inconsciente. Más tarde, esa misma noche, vemos a nuestra protagonista llegar a su departamento donde celebra su cumpleaños, soplando una velita sobre un muffin mientras pide un deseo. Ni bien se apaga la vela, suena el timbre y del otro lado de la puerta se encuentra Henry. Emma le pregunta si necesita algo, el chico le responde, le pregunta si se llama Emma Swan, esta responde que así es y este le dice sin ningún reparo, mi nombre es Henry. Soy tu hijo. Y se invita solo al departamento mientras Emma trata de decirle que no tiene hijos. Pero Henry le pregunta capciosamente, ¿hace 10 años diste un bebé en adopción? Bueno, ese bebé era yo. Emma empieza a friquear. Y es acá que el nene le dice que tiene que volver a casa con él. La mujer no tiene la más mínima intención de que eso ocurra. Y le dice que va a llamar a la policía. Henry entonces le dice que si lo hace, les va a decir que lo secuestró. Pero Emma es un detector de mentiras humano y lo deja en evidencia. Es ahí que el nene le suplica que lo acompañe a casa. ¿Y dónde queda casa? En Storybrooke, Maine. De la Loma del Orto, de 2 pasos más o menos en adelante. Cambiamos de escena y volvemos al mundo de los cuentos de hadas, donde el tiempo ha pasado y Blancanieves está embarazada de su primer hijo. Motivo por el cual las palabras de la reina malvada pesan en su mente más que nunca. La futura madre convence a su marido de dejarla hablar con quien es probablemente el prisionero más peligroso del reino. Un hombre siniestro que puede ver el futuro. De vuelta en nuestro mundo, Emma y Henry están saliendo de la ciudad en dirección a Maine. Es en este momento donde el nene se vuelve más creepy, ya que le cuenta que todos los personajes de su libro de cuentos son reales y que cada una de esas historias realmente ocurrió. Incluso le dice a Emma que use su habilidad para ver si miente. Y aunque Emma puede ver que no es el caso, solo se limita a decirle que es porque crea en algo, no necesariamente lo hace verdad. Y el nene entonces se vuelve más creepy y le dice que eso es justamente lo que lo hace verdad y que ella debería saberlo, mejor que nadie, ya que aparece en el libro. El nene necesita un loquero urgente. Es acá donde Emma está casi convencida, posta, de que su hijo está completamente loco. Que sopló un muffin mágico. Sí, sí. Uno de esos que venía de... ¿Cómo se llama? De Dinamarca. No, de Dinamarca. ¿Cómo se llama este puto lugar? Ámsterdam. Que queda en Dinamarca ahora que lo pienso. ¡Me cago en todo! De vuelta en el mundo de los cuentos de hada, Encantador y Blancanieves se hacen pasar por plebeyos para pedir el consejo del peligroso, desquiciado y poderoso, casi todo poderoso, Rumpelstiltskin, quien los reconoce de inmediato y les pide que dejen el teatro y descubran sus rostros para poder hablar en confianza. Y el siniestro hombre les revela lo que quieren saber. La reina creó una poderosa maldición que los encerrará en una prisión terrorífica. El tiempo se detendrá y serán atrapados en un lugar horrible donde todo lo que aprecian, todo lo que aman les será arrebatado mientras sufren por toda la eternidad y la reina celebrará su victoria final. Es buena. No más finales felices. Blancanieves entonces pregunta qué pueden hacer para evitarlo y Rumpelstiltskin le responde que nadie puede hacer nada. Bueno, no nadie, que la única persona que puede hacer algo es la pequeña alma que crece en su vientre. El hombre les advierte que deben llevar a la niña a un lugar seguro y que en su cumpleaños número 28 ella regresará. Los encontrará y la batalla final dará inicio. Encantador, perturbado por... por lo que acaba de escuchar, se va tomando a su esposa de la mano, pero Rumpelstiltskin exige su pago, el nombre de la futura hija de ambos. Blancanieves se queda pensando y le revela que su nombre será Emma. No, pero qué buen parecido que tiene. Yo lo castearía para Emma Frost. La del Marvel Universe actual, por lo menos. De vuelta en nuestro mundo, Emma y Henry acaban de llegar a Storybrooke, Maine. Es acá que Henry la termina de encular a Emma al no darle la dirección de su casa, por lo que detiene el auto de golpe y al bajar nota que en el reloj del pueblo son apenas las 20:30, o sea, las 8 y media de la noche. Henry le dice que ese reloj no ha funcionado desde antes de que él naciera, porque, como dice su libro, la reina malvada detuvo el tiempo con su maldición, aprisionando a todos los habitantes del bosque encantado en este pueblo. El nene continúa con su historia alegando que ninguno trata de irse nunca del pueblo porque cosas terribles les ocurrirían si lo hicieran. Acto seguido, aparece paseando su perro el doctor Archie Hopper Cooper, su psicólogo, quien le pregunta por qué no fue a su sesión de hoy. ¿Y quién es la mujer que lo acompaña? Henry le dice que esa es su madre y que no fue a su sesión porque estaba en una excursión escolar y que olvidó decírselo. Archie entonces le dice que no es bueno mentir y que nunca logrará nada escuchando a su lado oscuro. Buenísimo. Y no es Jedi, es algo todavía más jodido, porque si la frase le suena familiar, ya saben quién es. Bueno, es acá que Emma le pregunta si sabe dónde vive el nene, y Archie le dice que vive justamente en la siguiente calle, que la casa de la alcaldesa es la más grande de la cuadra. Archie se va y Henry continúa con su historia. Entonces Emma le pregunta que si todo eso es cierto, ¿qué personaje de cuento es Archie? Y este le dice que es Pepe Grillo, Gemini Cricket. Bien. Sí. Noten que los nombres son todos los nombres que se usaron en las versiones Disney. Ya van a saber por qué, es bastante obvio, pero ya lo van a saber. Volvemos al mundo de los cuentos de hadas, donde algunos de los personajes más icónicos de los cuentos se encuentran reunidos en secreto en lo que parece un consejo de guerra. Entre ellos están Encantador, Blancanieves, los Siete Enanos, Pepe Grillo, Caperucita Roja, la Abuela, algunos Caballeros del Reino, Gepetto, Pinocho, y haciendo su entrada el Hada Azul. No, el Hada Azul, quien trae con ayuda de los guardias del palacio un árbol encantado, el cual, si es convertido en un contenedor, será capaz de proteger a su ocupante de cualquier maldición, pero solo puede proteger a una persona. La magia es poderosa, pero tiene sus limitaciones, como todo. De vuelta en nuestro mundo, Emma finalmente encuentra la casa de Henry, donde son recibidos por Regina, la alcaldesa, y el sheriff Graham. Haciendo la historia lo más corta posible, Henry odia a su madre adoptiva. Emma y Regina tienen una corta conversación mientras beben unos vasos de sidra de manzana. Sí, dense una idea de quién es esta hija de puta. donde ambos tienen unos roces menores que irán incrementando exponencialmente hasta desarrollarse una enemistad abierta y declarada entre ambas a lo largo de la serie. Más o menos por el capítulo 2 ya estamos en full enemy mode. Ya deberían estar bastante mal desde el primer momento. Y final del primer capítulo no es nada muy simpático. Bueno, a los pocos minutos se percata de que Henry le dejó... me salté algo. En fin, habiendo dejado al nene a cargo de su madre, Emma emprende el camino de regreso a casa. A los pocos minutos se percata de que Henry le dejó su libro en el asiento del acompañante a propósito para que volviera. ¡Pendejo de mierda! Ese segundo de distracción, sumado a la sorpresa de ver un lobo parado en el medio de la carretera, provocan que la mujer pierda el control de su auto y choque contra la señal del pueblo, quedando inconsciente. ¿Cómo acaba el pueblo? Storybrooke, Maine. Welcome to Storybrooke, Maine. Más o menos. Bueno, otra vez en el mundo de los cuentos de hadas, vemos a Geppetto y a Pinocho trabajar en el tronco del árbol encantado. A Encantador prometiéndole a Blancanieves que estará a salvo, y finalmente al enano Gruñón dando la alarma al ver cómo la maldición aparece en el horizonte en forma de una nube negra mágica que lo cubre todo a su paso. ¿El avión? ¿Qué es el avión? Lejos. Si supieras quién carajo es Gruñón. Si supieras. Y nuevamente, en nuestro mundo, Emma despierta en una celda de la estación de policía del pueblo. En la celda continua se encuentra Leroy, un hombre gruñón de baja estatura. Ya se imaginan quién es, ¿no? Y limpiando... No. ¿Sabés quién es este actor? ¿Te acordás de Piratas del Caribe? Los dos esos que siempre están en un bote y siempre lo cagan volando por un lado, el flaco y el gordo. Este sería el gordo. El gordo barbudo. No. La verdad que no. Además, Danny DeVito está muy viejo, boludo, para hacer algo tan demandante ya. Yo te digo, Danny DeVito está muy avejentado. Me gustaría que tuviera mínimo 30 años, 40 años más de vida. Mínimo, dije, 30, 40 años más de vida, pero sé que no va a ser. Lo que tiene de joven lo tiene de gruñón ahora. Danny DeVito es un pan de Dios, boludo. Vos lo viste en entrevistas. El hombre está casi ciego, ve el resplandor de una cámara y viene corriendo a saludar. Trata a todos los camarógrafos, a todos los entrevistadores como si fueran el presidente, boludo. El tipo es muy amable, no es gruñón. Puede hacer el papel de gruñón, pero no es gruñón. No es un amargo de la vida como vos. Estaba muy servido, ¿vos pensabas que no le iba a terminar con eso? Y nuevamente en nuestro mundo, Emma despierta en una celda... Sí, esto ya lo leí, pero no importa, empiezo de vuelta. Editar. Y nuevamente en nuestro mundo, Emma despierta en una celda de la estación de policía del pueblo. En la celda continua se encuentra Leroy, un hombre gruñón de baja estatura. Ya se imaginan casi, quién es, ¿no? Casi de la misma manera empieza Silent Hill. Sí. Y limpiando el lugar, un conserje quien le dice a Emma lo mucho que le alegra saber que volvió a la vida de Henry... ya que él mismo y su mujer nunca pudieron tener hijos y quedaría todo por tener uno. Adivinen quién es este venerable anciano. Que a todo esto, no era el conserje, era el, digamos, el electricista, plomero, etcétera, el hombre útil del pueblo. Él arregla todo. Imagina quién puede ser. Sí. No es el carpintero, ¿no? También debe tener dotes de carpintería. Muchos dotes para la carpintería le veo a este hombre. En fin, acto seguido, aparece el sheriff Graham, quien deja en libertad a Leroy, y comienza a interrogar a Emma sobre cuánto había bebido la noche anterior. Aparentemente la sidra de Regina tiene más alcohol que 5 tequila hammers, y la resaca que da es todavía peor. Y hablando de Regina, esta aparece para reportar que Henry volvió a desaparecer. ¿Cómo lo pierden a este nene, boludo? Déjame joder. Emma ofrece su ayuda, ya que su trabajo... Fantomete el pibe. Lejos. Emma ofrece su ayuda, ya que su trabajo es básicamente encontrar personas que no quieren ser encontradas. No da mucho dato de qué hace para ganarse la vida. O algún tiempo más tarde, Emma logra sacar los registros de la computadora de Henry, en los cuales figura una página de datos para encontrar madres biológicas. En la cual figura una tarjeta de crédito a nombre de Mary Margaret Blanchard, su maestra de primaria. a quien vemos a continuación dar una muy emotiva clase sobre lealtad y amor con la ayuda de un pájaro azul a sus alumnos. Sí, ya se dan una muy buena, idea de quién es esta mujer. Tan solo para ser interrogada por Regina, quien descarta rápidamente todo lo que la mujer dice sobre Henry como estupideces. Mientras que Emma la escucha muy atentamente y se queda a hablar con ella un poco más. Mary, quien... Por su canto también. La la la la la la la la la. And you don't ask the time of day, but you and I, our love will never die. The guests who cry come first to me. Two Bueno, Mary, quien ya supongo saben quién es, fue la persona que le dio el libro de cuentos de hadas a Henry y ahora le da a Emma una pista de dónde encontrarlo. Y de vuelta en la tierra de los cuentos de hadas, vemos cómo el castillo de Encantador es atacado por los soldados negros de la Reina Malvada. El timing no podría ser peor, ya que Blancanieves está dando a luz a su hija en ese preciso momento. Emma nace y los soldados negros irrumpen en el castillo. Encantador toma a su hija en brazos y se abre paso con su espada matando a los soldados negros hasta llegar a la habitación de su hija, a quien deja dentro del armario que Pinocho y Gepetto construyeron con el árbol mágico. Lindo armario, y a pesar de que hace referencia directa a Narnia, no funciona de la misma manera. Herido por el combate anterior, Encantador no logra hacerle frente al resto de los soldados, quienes lo hieren mortalmente. Los soldados negros fuerzan la cerradura del armario, abriéndolo tan solo para encontrarlo vacío. Funciona muy similar, pero no es lo mismo. Es como lo del truco, gira la llave y el nene cae al piso. Después gira la llave y el nene se levanta otra vez. Si por girar la llave decís que el nene cae al piso de otra dimensión, sí. De vuelta en nuestro mundo, Emma encuentra a Henry sentado sobre unos viejos juegos de plaza a las orillas de la costa, de lo que calculo es un lago enorme. Emma nota que mira fijamente el reloj del pueblo, el cual aún no ha vuelto a avanzar. El nene estaba seguro que al traer a su madre biológica al pueblo, el reloj volvería a correr. Emma le devuelve su libro y el nene se vuelve a poner creepy, diciéndole que al traerla aquí, el reloj volverá a moverse y la batalla final contra la reina malvada dará inicio, etc. Emma le aclara que no piensa pelear ninguna batalla y que también se deje de joder con el libro. Henry entonces le dice que sabe que le cae bien y que no tiene que sentirse culpable por haberlo dado en adopción, que él sabe el verdadero motivo por el que lo hizo, que fue para darle la mejor oportunidad que podría tener. Eso último deja a Emma completamente indefensa y le pregunta cómo lo supo, y Henry la caga nuevamente diciéndole que fue lo mismo que hizo Blancanieves, su abuela, cuando decidió abandonarla dentro del armario mágico. Emma se encula y le dice que se equivocó en todo menos una cosa. Que sí lo dio en adopción para darle una mejor oportunidad en la vida y que esa mejor oportunidad no era con ella. Henry le suplica que se quede con él por lo menos por una semana. Emma le dice que no y ambos intercambian un poco de la mierda de vida que tuvieron desde que fueron abandonados. Como que la vida de Henry es una mierda con Regina, que es una loca, o que Emma fue abandonada a un lado de la carretera. Entonces el... de la dimensión y nadie te dice bien en dónde caes. Exacto. Entonces el nene le dice que no fue abandonada ahí, sino que fue ahí donde apareció cuando el armario mágico la transportó a este mundo. Emma, derrotada por cansancio, acepta su explicación y comienzan a caminar. De vuelta en el mundo mágico, Blancanieves descubre a su esposo muerto en el cuarto de su hija y trata de revivirlo. Es justo ahí que aparece la Reina Malvada para regocijarse en su desgracia y le avisa que en unos momentos su maldición hará efecto y que ni siquiera recordará que lo conocía. Los soldados aparecen para informarle que la niña desapareció y Blancanieves le dice a la reina que va a perder, que ahora lo sabe. Y esta le responde que eso está por verse y la maldición comienza a destruir el mundo de los cuentos de hadas. Así se los traga, es como una tormenta provocada por el Tulu, se los chupa. Buenísimo. Y finalmente, al menos por este capítulo... Sí. Y finalmente, al menos por este capítulo, en nuestro mundo... Emma regresa a Henry a casa y cuando le dice a Regina que el momento en que Henry apareció era su cumpleaños y deseó no estar sola, justo en ese momento Regina de manera muy dura le hace entender que Henry no es ni será su hijo y que no es bienvenida a su vida tampoco, por lo que la amenaza con destruirla básicamente si no se va del pueblo cuanto antes. Esto último no le cae un carajo de bien a Emma, mientras en otra parte del pueblo vemos a Mary encargándose de llevarle flores a los enfermos del hospital del pueblo, donde trabaja como ayudante voluntaria. Y la última persona a la que le deja flores es un John Doe, en coma. Y sí, tenía que ser él. En fin, volvemos a Henry, quien aún continúa observando desde su ventana el reloj de la ciudad. Cambiamos a Emma, quien llega al bed and breakfast de la abuela. El cama y desayuno, básicamente. Es una suerte de hostel. Donde se encuentra con una anciana y su sexy nieta discutiendo. La primera reclamándole que tendría que haberse mudado a Boston cuando tuvo la oportunidad, y la segunda recriminándole que lamenta que su infarto le impidiera abandonar el pueblo y seguir con su vida. Ya se dan una muy buena idea de quién es, y de vuelta a la frase típica de Henry: nadie puede dejar este pueblo porque cosas terribles ocurren. Bueno, la chica, la nieta se quiso ir y a la abuela le dio un paro cardíaco. Ya se imaginan cómo funciona esto. Bueno, en fin, Emma consigue hospedaje en este lugar. Al dar su nombre completo, Emma Swan, de la nada aparece un hombre diciéndole que tiene un hermoso nombre. La abuela le da un rollo de billetes a este tipo, los cuales son la renta de su hostel. Y al irse, este Emma pregunta quién es él. Ruby, la nieta, le responde que es el señor Gold, el dueño del pueblo. La abuela le da la bienvenida a Storybrook. La cámara entonces enfoca el reloj del pueblo y este finalmente vuelve a avanzar. La cámara vuelve a Henry, quien comienza a reír al ver esto. Pues no vieron, yo tenía razón. ¡Cómanla, putos! ¡No estoy tan loco! Y más o menos así fue el primer capítulo de Once Upon a Time. Pasemos al cast. Y de onda, mañana me voy a tener que cortar la garganta, sacar dos o tres tumores y volverla a cerrar. ¡Ah! La tengo la miseria. Bien. Pará, toma algo también. No es por sequedad, es simplemente dolor de forzar la voz. Bien, pasemos al cast. Hasta la fecha y contando. De onda, contando. Y son muchos. Principales: Jennifer Morrison como Emma Swan. Esta mujer interpretó a la doctora Alison Cameron en Doctor House. A Winona Kirk en Star Trek, la película nueva. A Samantha Cossack en Steel of Echoes, Ecos Mortales. Y Tess Conlon en Warrior, que esta es la nueva, la esposa de uno de los hermanos. Seguimos con Jared S. Gilmore en el papel de Henry Mills. Este actor interpretó a Jonas Ryland en A Nanny for Christmas y a Bobby Draper en Mad Men. Todavía tengo que ver esa serie. Pasamos a Jennifer Godwin. Jennifer con G es su apodo. En el papel de Blancanieves y de Mary Margaret Blanchard. A todo esto, si no sacaron quién es, no importa, pues en el cast de actores ya le tiro todos los spoilers. Bien, como les dije, interpreta a Blancanieves y a su contraparte humana, Mary Margaret Blanchard. Esta mujer interpretó a Marjean Huffman en Big Love, a Connie Baker en Mona Lisa Smile, a Gigi Phillips. No la considero una gran película y no la considero tampoco una mala película. No me gustó, no le dije que era mala película. Sí, yo no la considero ni muy buena ni muy mala. Eso sí, qué cantidad de minas a las que se las recontra revolcarían en una cama. Incluyéndola esta. Esta hacía de la chica más o menos un poquito gordita que se guardaba, que quería un diafragma y que todas las cagaban a pedo. Sí. Oh, esa. Bien, seguimos con Gigi Phillips en He's Just Not That Into You. Y Dori Dunchovic en Love Comes to the Executioner. Qué película tan rara, la voy a tener que buscar. Pasamos a Josh Dallas como el príncipe encantador y su contraparte humana David Nolan, también conocido como el sujeto en coma de los primeros dos o tres capítulos. Este hombre interpretó a Greg en The Descent 2 y Fandral en Thor, la película con actores. Este era Fandral, boludo. Está bien, le pega. No me lo imaginaba que este era Fandral. Seguimos con Lana Parrilla, la reina malvada, y Regina Mills, su contraparte humana. También interpretó a Angie Ordóñez en Spin City. ¡Qué serie tan zarpada! Esta fue la última cosa en la que trabajó Michael J. Fox antes que le diera Parkinson. Sí. A él lo tuvieron que reemplazar con Charlie Sheen de Two and a Half Men. Para que te des una idea, ¿quién tuvieron que meter para reemplazarlo? Es Michael J. Fox, necesitamos a alguien grosso para reemplazarlo. Bien, siguiendo con esto, también interpretó a Sarah Gavin en 24 y a la doctora Eva Zambrano en Miami Medical, serie que no vi y que creo que se estrenó el año pasado o a principios de este. Pasamos a el señor grosura, Robert Carlyle, como Rumpelstiltskin y su contraparte humana, Mr. Gold. Y lo voy a decir ahora, próxima película de Batman que tenga un guasón, lo voto a Robert Carlyle. Después de verlo hacer de Rumpelstiltskin, no me cabe la menor duda que es la mejor opción para el papel. Bien, Robert Carlyle interpretó a personajes como Francis Franco Betji en Trainspotting, a Gary Gus Scofield en The Full Monty, Dursa en Eragon, Don Harris en 28 semanas después, Joseph McAvoy en The Tournament, muy buena película, poco así, digamos, ¿cómo se llama esto? No desprestigiada, subestimada. A Adolf Hitler en Hitler, The Rise of Evil. Este fue el otro que lo hizo resarpado a Hitler. Bueno, está bueno. Hey, es el Dr. Nicholas Rush de Stargate Universe. Yo me la recontra creo que hizo de Hitler. Sí, está bueno ser recordado como un buen Hitler. Es un personaje bastante jodido. Está bueno ser recordado de cierta forma por él. Uno de los papeles que más me gustaron, el coronel Ives y también F.W. Colcom en Revenus. Acá la conocimos como Voraz. Muy buena película. Al mayor Ian Campbell en To End All Wars. Y a Hamish Macbeth. Y en valga la redundancia, la serie Hamish Macbeth. Tengo que bajarla esta, me dijeron que es muy buena. Pasamos a Jamie Dornan, el cazador del... Es el cazador en la Tierra de los Cuentos de Hadas, el que le perdonó la vida a Caperucita, digo, a Blancanieves, que interpreta también en su forma humana al Sheriff Graham. Bien, también interpretó al conde Axel von Fersen en María Antonieta y a Ed en Beyond the Rave. Seguimos con Rafael Sparge como Pepe Grillo, Gemini Cricket en el original, y su contraparte humana Archibald Archie Hopper. Bueno, este es un actor de teatro, cine y TV y doblaje. Interpretó, y no lo había junado, este tipo interpretó a Cart O'Nazi en Star Wars The Old Republic y Star Wars The Old Republic 2 The Sith Lords. A Kaidan Alenko en toda la saga de Mass Effect 1, 2 y 3. Al profesor Sei en Avatar The Last Airbender. Este creo que era el que está en la torre esta, la biblioteca gigante. Me parece que era él. A Jake Strata en The Guardian, Kerry Parker y Bill Hogan en Quicksilver Highway. ¡Qué película tan zarpada con Christopher Lloyd! Y a Glenn en Risky Business, uno de los amigos del protagonista, ahora no me sale el nombre, el actor. El de Misión Imposible, no me sale el nombre. Tom Cruise, uno de los amigos de Tom Cruise, me parece, o uno de los rivales, no me acuerdo bien. Bien, pasamos a los actores recurrentes. Estos fueron los principales, nada más. Ahora vienen los recurrentes. Megan Ori, alta perra, como Caperucita Roja, su contraparte humana, Ruby. Beverly Elliot, como la abuelita. Hace lo mismo en las dos versiones del mundo. Lee Arenberg, como Gruñón. Y Leroy, en su contraparte humana. Pintel, en Piratas del Caribe, toda la trilogía. David Paul Groof, como Doc, otro de los enanos de Caperucita. Faustino Di Bauda como Dormilón o Walter en su contraparte humana. A este lo van a encontrar en el primer capítulo como el... No, miento, en el tercer capítulo como el oficial de seguridad del hospital. El que siempre se queda dormido. ¿Por qué será? Anastasia Griffith como Abigail en su versión original, en su mundo de fantasía. Y en la vida, en el mundo real, como Catherine Nolan, la esposa de... ¿Cómo se llama? La esposa de David Nolan, el hombre en coma. Giancarlo Esposito, como el espejo mágico, y su contraparte humana, Sidney Glass. el editor del diario The Mirror de Storybrooke. Finalmente, en esta parte, finalmente tenemos a David Anders como el Dr. Whale. Doctor Ballena, por favor que no sea la ballena de Pinocho. Y Keegan Connor Tracy como el Hada Azul. Ahora vienen los ocasionales. Qué lista tan larga, me cago en todo. Tony Amendola como Gepetto o Marco, el hombre útil, arregla todo, etcétera, del pueblo. Kristen Bauer como Maleficencia o Maleficent, la hada malvada directamente de La Bella Durmiente, que esta fue la mujer que interpretó a Pam en True Blood. Jessie Scram como Cenicienta, esta mujer interpretó, todavía no sé qué papel tiene en su contraparte humana, interpretó a Karen en Falling Skies. Seguimos con Catherine Lowe Hackwish como la hada madrina. Alan Dale como el rey George. Interpretó también a Caleb Nichols en The O.C. Alex Zahara como el rey Midas. Este tipo le da la voz a Loco en Stratos en Estados Unidos. Me cago en todo. Tanto en videojuegos como en serie de TV. Y tengo el Dynasty Warrior 3 que en la versión en audio inglés debe tener la voz de este tipo. ¿Por qué hacen esas cosas? Bueno, seguimos con Patty Allen como Emma Caulfield, que interpretan a la bruja ciega en sus respectivas versiones del mundo de hadas y el mundo real. Emma Caulfield interpretó a Anyanka en Buffy la cazavampiros. Seguimos con Emily de Raven como Belle o Bella de La Bella y la Bestia, que interpretó a Tess Harding en Roswell y a Claire Littleton en Lost. Henry, el original Henry, el padre de la reina malvada, no logré encontrar el actor, así que se las debo. Además aparece en un capítulo solo. Seguimos con Sage Brocklebank como Gastón, el antagonista de La Bella y la Bestia. Y bueno, finalmente tenemos a Joana García como Ariel, la sirenita. Esta chica, sí, ya la anunciaron, todavía no apareció, hasta donde yo sé no apareció, pero ya anunciaron quién la va a interpretar. Joana García interpretó a Cheyenne Hart Montgomery en la serie de TV Arriba. Muy buena serie y qué ganas que le tengo a esta mina. Bueno, pasamos a los datos extras. Y esta cosa se me está yendo de las manos. Sigue grabando. ¡Ah! 42 minutos. Qué lindo va a ser editar esto. Datos extras. La ABC, que entre otras cosas es propiedad de Disney, compró en 2008 los derechos de la serie de cómics Fables, de Vértigo, ya la reseñé por cierto, la que es conocida entre fans como la línea hardcore y alternativa de DC, me refiero a Vértigo, no a Fables. Cabe recordar que la misma fue creada por el escritor Bill Willingham. El proyecto de adaptar Fables a una serie de TV ha tenido un largo camino, primero de la mano de la NBC en 2005, quien trató de desarrollar un piloto para su temporada 2006-2007, el mismo cayó en el olvido. Luego, en 2008, la ABC compró los derechos para desarrollar un piloto para la temporada 2009-2010, pero este también cayó en el olvido y no volvieron a ver noticias de la adaptación. Pero ahora, en la temporada 2011-2012, la ABC decidió sacar esta serie en la cual una gran cantidad de personajes de cuentos de hadas fueron arrancados de sus respectivos mundos, terminando en una suerte de exilio-prisión en el nuestro. A pesar de que la crítica en general da su apoyo a esta serie, hay quienes las acusan directamente de ser un robo descarado de Fables. Yo estoy parcialmente entre este grupo y el otro. No se necesita ser un genio para darse cuenta de lo que ocurrió, es una maniobra muy Disney, en mi opinión. Ellos simplemente compraron los derechos a la primera oportunidad que pudieron, pretendieron desarrollar la tan esperada adaptación, pero lo que en realidad hicieron fue asegurarse de que nadie más pudiese adaptar Fables a serie de TV, y de esta forma, al tener los derechos, hicieron su propia versión de la misma y la lanzaron antes de que alguien más hiciera lo mismo. O sea, con el reciente revival de los cuentos clásicos en cómics, cine y TV, o sea, tenemos Grim Fairy Tales, Red Riding Hood, que fue una basofia, pero bueno, Fables, el cómic, Grimm, la nueva serie de TV, Brothers Grimm, la película, Alice in Wonderland, la película, Shrek, que hace una mezcla de todo, El gato con botas, nuevamente, que hace una mezcla de todo, etc. Era inevitable de que Disney no tratara de hacer lo mismo, eso sí, no me malinterpreten, Once Upon a Time me gusta mucho y lo considero una verdadera lástima que gracias a esta serie se vuelva prácticamente imposible que veamos una adaptación de Fables a TV o cine en el futuro cercano y lejano. Y finalmente pasamos al veredicto. ¿Siguen vivos? Bien, mi garganta está pidiendo auxilio a gritos. Es lo que intento, pero no puedo. Please kill me. Veredicto. Seba el 50º abismo, el recontra infierno de los recontra carajos infernales. Plus 5 millones. He dado críticas muy altas últimamente. En la crítica técnica tenemos una serie de excelente calidad con muy alto nivel de producción, en el cual se cuentan locaciones, fondos, efectos especiales, vestuario, utilería, música y efectos de sonido que todos en conjunto logran recrear el mundo de los cuentos de hadas, sus personajes y la vida de sus contrapartes humanas en el pequeño pueblo de Storybrooke, Maine. También recrean el pueblo, por cierto. En cuanto a los actores, tenemos un cast muy capaz y talentoso, donde cada actor da vida a su personaje interpretándolo y reinterpretándolo a la perfección. Recuerden que muchos realizan roles dobles, porque tenés su verdadera forma de cuento y su contraparte humana. Entre los más destacables tenemos a Blancanieves, Rumpelstiltskin, obviamente, Emma Swan, la Reina Malvada, Henry y varios más. La dirección está muy cuidada y el desarrollo de la historia, tanto como el de los personajes, están muy bien ejecutados. Realmente una serie que no tiene pérdida, que más que seguro llegará a ser la favorita de los fans de la fantasía y del drama, pero no se limita solo a ellos, por lo que la recomiendo amplia y soberanamente a todo el mundo. La pueden conseguir fácilmente por torrent y descarga directa, como siempre recomiendo la web de SZTV y SubDBX. Aunque, Pyro, vos tenés un par más que la pueden llegar a tener. Sí, la última que largaron en el Poyaqué. No me acuerdo ahora cuál es la dirección, pero después la pongo en la página. Yo soy fiel a ZTV. Nunca me han fallado. Ah, un detalle que me acordé. Green Lantern, sabelo, capítulo 1 y 2. No hay nada más. Después nos fijamos. No, yo me fijé yo. Se sacó el 1 y el 2 junto como preestreno de una hora. Y el resto va a venir el año que viene. Como hicieron con Transformer, como hicieron con John Justice. Se hacen eso ahora. Te damos un teaser de una hora. Te dejamos con toda la leche y después cuando la fuiste acumulando te lo damos completo. Sí, pero Kung Fu Panda sí está. Ah, eso no lo sé, todavía no la busqué. Ya la vamos a ver. No, yo no la voy a ver, no vi las películas y no las pienso ver. Bien, lo dejamos con otro tema grinchesco y navideño de Slam Dunk. Thank you. estamos de regreso en esto que es Persona se cae. Miso, venga, Christmas Mission, poder, árbol, amor, Bancho. Bueno, nos fuimos de tema. Y tenemos a Alche viciando al Kenka Bancho. A ver, vestido con su traje de banana. No, yo digo, esto es GTA Bancho, nada más. A ver. Bueno, pero estamos en la sección de anime de Christmas Mission. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, a ver, en la sección de anime navideño de este especial, este año les traje uno de tantos novelones románticos que... si ustedes estuvieron echándole un ojo a lo que fue la grilla, saben de cuál voy a hablar. Esta vez le toca el turno a Mashiro Hiro Symphony Color of the Lover. Esta es una comedia romántica del tipo harem, más o menos. Salida de un héroe, por supuesto, que tiene como prota de la historia a Shingo Uryu, un joven de secundaria alta que junto a su hermana menor Sakuno están en un extraño proceso de experimentación. Pero antes de continuar y para no perder el esquema, les tiro la data técnica y continuamos con la narración. Mashiro Hiro es una serie de TV estrenada el pasado 5 de octubre de este año y cuenta con 12 episodios únicamente por el momento. Seguramente tendrá algún especial, pero por ahora la historia simplemente va de eso. El principal escenario de esta serie es el colegio privado Yuihime. Colegio solo para chicas... obviamente es como cosa como la escuelita de cosas, la escuelita de Maria Holly, Only for Woman. Donde por motivos ni idea, capaz que por plata o simple diversión, se lleva a cabo una experiencia más que interesante. Algún bicho o gusano en la mente de las masas entró en la mesa directiva del colegio y la hizo decidir que la escuela debe dar el paso para volverse mixta el próximo año. Pero como la escuela es un instituto respetable, ¿viste? Es un instituto privado respetable y quieren mantener los quilombos al mínimo, este año solamente un grupo de estudiantes de otro colegio serán seleccionados para empezar a cursar en Yuihime. Un grupo limitado, quieren mantener la cosa al mínimo. Y no solamente un grupo de hombres, no un grupo de escuela de hombres, un grupo de otra escuela. O sea que hay mujeres también. Más limitado el grupo. Vamos a suponer que un limitado grupo de pendejos lechudos dentro de un colegio solamente para mujeres no van a armar quilombo. No, posta, esta es una idea, una pelotuda terrible. Esta es una terrible mentira que no se puede sostener. Pero, es una mentira demasiado grande para sostenerla, desde allá les aviso. No sé quién fue el infeliz que pelotudo se le pasó por la cabeza. Acá todavía hay una escuela que era mixta, que era solo de mujeres y pasó a ser mixta. Y solo son pocos hombres. Así que si quieres vivir la experiencia, volvé atrás en el tiempo. Y escribite en ese instituto. Pero... Yo fui a Bariloche con un colegio solo de mujeres. Copado. Yo fui copado. No es lo mismo eso que estar todos los 7 años que tenés que estar. Pero no importa, estuvo copado. Bueno. Pero viendo de alguna forma, esto no pasa extrañamente. Capaz que eligieron a los más eunucos de la escuela, no sé. Pero bueno, volviendo a la trama, tenemos a Shingo y a Sakuno que están en su nueva escuela y todo el sentimiento de duda y preocupación de que esto les amerita. Está bien, no solamente son ellos, pero tampoco es un grupo muy grande y si la llegan a cagar, casi... imposible que no la caguen de alguna manera. Todo el proyecto se puede ir a la mierda. Y aunque ellos no hayan sido, van a tener que seguramente el estigma del grupo marcado. Ellos se tuvieron entre los que nos cagaron el proyecto. O sea que como que se tienen un poco de responsabilidad toda esta pelotude. Pero dejando eso de lado, la noche anterior al primer día de clase, Sakuno se encontraba vagando por la ciudad buscando ofertas en los supermercados locales y repentinamente se perdió. Aclaración, la chica no es estúpida ni nada, es increíblemente más viva de lo que parece. Es media dura de palabra y a veces es medio callada, pero definitivamente no es estúpida. Y quizás uno de los puntos en contra que tiene es que no es demasiado orientada. No es el síndrome de Ryoma. O sea, no es el síndrome de Ryoma, se da vuelta y se pierde y se va a China. Es directamente que se suele distraer y camina a lo pendejo. Y cuando caminas a lo pelotudo por un lugar que no conoces, por lo general te perdés. O sea, es casi inevitable. También te caminas lo random, te terminás yendo para cualquier lado. De esta forma, la chica termina sola en una parte de la ciudad mientras que su hermano la está buscando. Ella le da indicaciones por el celular, pero como le dije antes, medio callada y no demasiado expresiva, por lo que las explicaciones realmente no sirven para mierda. O sea, de pedo le sirvió al hermano para saber si estaba mirando al norte o al sur. Al pedo. Pero en medio de una fugaz lluvia, alguien aparece para darle una mano a Sakuno. Esta chica que conocemos se llama Airi Sena. Simpática, linda, divertida, medidas más que aceptables. y por supuesto, un rato después llega Jingo para dar las gracias y conocer a Airi, con la que misteriosamente los tres se llevan bien desde el principio. Y prometen verse uno de estos días para salir a pelotudear por la ciudad o alguna boluda así. Ahí se ve que Airi no tiene muchos amigos. Al otro día tenemos el gran evento. El inicio del semestre, vamos a decir, reflejaba un ambiente de tensión en todos los estudiantes. Y el famoso recibimiento con los brazos abiertos se convirtió más en una maniobra de judo que en un saludo cordial. Como era lógica, la gran parte de las chicas del colegio Ibijime no están a favor de la entrada del olor a bola a la escuela. Y el rechazo se hizo notar de lo lindo. Y frente a un frío saludo de inicio de curso y con una directora que no quiso dar la cara para evitar problemas, tenemos que entre las chicas del colegio salta Airi para poner las cosas en regla. Y cuando digo las cosas en regla, es oponerse rotundamente a la fusión de las escuelas, aún después de ver a Jingo y a Sakuno entre los postulantes. Intentando echar un poco de luz en todo esto, les comento que Airi no es bipolar. No tiene alergia a los hombres, no es lesbiana, mierda. No tiene algún tema que físicamente le puede llegar a achacar. Simplemente está en contra porque por un tema básico, que no quiere que los chicos empiecen a arruinar la escuela, sabe, o que las instalaciones no son idóneas para llevar un colegio mixto, sabe, o que simplemente el hecho de que varias chicas no quieren por sus propios motivos y ella es como, vamos a decir, es una de las grandes representantes de las chicas y como persona bastante representante se encuentra obligada, según ella, a ser la portadora de los deseos de sus compañeras. Es el puntero involuntario. Sí. El puntero voluntario, que por su propia y exclusiva voluntad. En los siguientes días las cosas no mejoran mágicamente. Y Airi se ocupa de eso metiendo la ley de hielo mal a todos los chicos del otro instituto. Y llegando a punto donde hasta las mismas chicas dejan de darle pelota. A su cruzada personal, a la cruzada personal de la rubia, y a seguir su vida como de costumbre, porque como que ya le rompe mucho la bola. Es feo estar en un curso así con todo el mundo mal por tanto tiempo, te rompe mucho las pelotas. Pero el principal punto de quiebre de esto será cuando la actitud de Jingo, quien según él tiene un punto en contra muy importante, entonces según él, mejor conocido como el hecho de que no le gusta sentir la presión del mal ambiente, por lo que siempre trata de arreglar las cosas. Este es un mal punto según él. Por esa actitud el chico obviamente quedará como presidente de la clase. Y como no podía ser de otra manera, Airi queda como su compañera presidente de la clase. Porque en este eligieron dos. ahora es cuando el choque de estas dos personalidades va a poner en marcha las ruedas de la serie. Mientras que Jingo sigue haciendo las cosas bien. Porque esta es la aposta. Jingo hace las cosas bien. Siempre hace las cosas bien durante toda la serie. Es correcto, las hace bien porque le salen bien. Las dos cosas, pero la termina haciendo bien. Y Airi de a poco va empezando a darse cuenta que sí le tiene ganas al pibe. Pero esta serie no se trata solamente de ellos dos, porque hay una gran gama de personajes que es más que interesante para analizar, los cuales resultan, vamos a ver, de los cuales resultan nombres como Angelina Natsu Swell, o Anche para los amigos, una chica que está mal en más de un sentido. Resulta que esta chica pertenece a un linaje de maids y su madre está sirviendo como maid para un caballero en el extranjero y de paso capaz que de esclava sexual. Por su lado, la admiración que siente hacia su madre la han puesto en el camino de la maid y como tal asiste a clases con su propio uniforme maid custom y se autonombra como Nora Maido. Ese es el título que tiene ella, de como maid en entrenamiento, sería la traducción. A medida que se ocupa de varios temas de la escuela, como hacer la limpieza o ayudar en varias áreas, respaldada por la dirección de la escuela. ¿Cómo negarse? Casi gratis. O sea, tenemos una maid gratis. Vengan a Yuijime, tenemos maid gratis. Todos los alumnos limpian los institutos japoneses. Sí, pero ella limpia donde no debería limpiar. Ella limpia los baños, ella limpia las oficinas. Capaz que plancha la ropa de la directora, cosas así. O plancha la ropa de los estudiantes. Porque si vos sos estudiante también le podés pedir ayuda en algo. A ver. Por supuesto que el mayor deseo de Angie es poder encontrar a un maestro que debe servir por el resto de su vida. Y si me entienden por dónde va la mano, ya saben cómo, por dónde va esto. Otro de estos personajes es Miu Amahara, la senpai de Shingo y presidenta del no oficial club de Nuko. Un club que se ocupa de rescatar animales heridos o maltratados y cuidarlos y curarlos hasta que estén listos para ser devueltos a su hábitat. En medio de Greenpeace. Esta es una chica del tipo que se esfuerza y se rompe absolutamente todo para ayudar a los demás. Casi de conciencia autodestructiva en algún sentido. Como, vamos a decir, como que le pone mucho esfuerzo a lo que hace y no para hasta que todo salga bien, a pesar de que se termine rompiendo mal. Y al margen de que está muy buena, y Shingo la admira mucho, Shingo sí está caliente por ella. De Miu tenemos que saltar a Sana Inui, una chica de carácter de mierda, bien jodida y violenta, que no tiene problemas en patear lo que sea o al que sea para proteger a su apreciada y admirada Miu Senpai. La cual la convierte en la enemiga natural de Shingo, o al menos hasta que, al igual que la mayoría, el carácter de Shingo la haga vacilar de su punto de mierda. Formé la frase. Alche sigue buscando a Ronnie en los barrios bajos de Tokio. ¿Qué hay barrios bajos? Estoy limpiando a los humanos. Soy el hombre banana. Y para nombrar cosas raras también tenemos que por la escuela purula un pseudo gato, el cual está al cuidado de Miu, llamado Paña, que tiene 2% forma de gato y 98% forma de andar a saber qué mierda. Lo peor del caso es que en capítulo más avanzado de la serie, ves lo que parece ser su madre. Y por fin lo entendés. El gato de mierda este es hijo de un emoticón. Vos tenés que verlo. El padre, la madre de Paña, es como el emoticón del gato de los foros. Pero es recontra. Es deformísimo el hijo de puta. ¿Emoticón de gato? Sí, sí. ¿Cuál es el emoticón de gato? ¿Nunca viste nunca el emoticón del gato blanco? De Dango. Que tiene. Tiene patitas cortitas y es como un dango con orejotas. No tiene cara, que no tiene la facción el gato. No sé si. Que es blanco. Que tiene como. Es que la. Que es como. Que tiene como pelo que es marrón. No, blanco. Cualquiera que haya tenido contacto con 4chan debe saber de lo que estoy hablando. Pero volviendo a la serie, no crean que la cosa va tan rosa como se la estoy pintando tan ligeramente como parece. Esto no es Amagami y no tenemos la cosa partida en capítulo para darle el gusto a todas. En este caso la historia es continua y a medida de que Shingo a su propio estilo va ganándose a estas chicas, ellas empiezan a dar cuenta. Pero vamos a. se empiezan a dar cuenta que sí les está entrando. Pero, como es normal, la gran cantidad de estos sentimientos no serán recíprocos y van a sufrir. Van a sufrir de lo lindo. También destaco que la cosa no va por donde te lo podés imaginar. Y muchas de estas relaciones son más extrañas de lo que parecen. Y algunas hasta son increíblemente unilaterales. O sea, hay un par que directamente lo aman mal. Y se queda ahí. Y el loco no se entera. Pero capaz que las locas recontra sufren por esto. Pero nada, el loco nada, no sabe. No tiene por qué saber tampoco. Aparte, algunas son muchas veces son injustificadas. Y también destaco que Shingo no es el típico personaje sin huevo que se come los mocos o se espera hasta el final de la serie para sacarle pecho a la vida. Pero llegar a un buen final no será tan fácil como se los estoy pintando, ya que las chicas que parecen tan normales o perfectas guardan en su interior una serie de traumas que deben ser superados para poder seguir adelante. Y si todo sale bien, quizás alguno de estos personajes, de algunos personajes de esta serie, pueda tener una más que feliz Navidad. Los creadores de esta serie son la empresa diseñadora de Eroges Palette, de la cual esta es su primera adaptación al anime, a pesar de contar con varios títulos ya en su cartelera de trabajo. Títulos de los cuales yo solamente he jugado uno que se llama Made Promotion Master. Y está bueno el título. A ver. El director encargado de esta serie es Eiji Sugamura, quien también se ocupó de la dirección de la saga de Kodomo no Shikan o de la serie de Sasameki Koto. Muy buena. ¿Quién era Sasameki Koto? No me acuerdo. ¿De qué año era Sasameki Koto? Sasameki Koto es de... me parece que era del 2009, me parece. Si no es de 2010, muy temprano. Pero me parece que es del 2009. Es Yuripawa. Toshiji Kawamura se ocupó de los diseños de los personajes y también se ocupó de este rol en Yes, Precure 5 o las películas de DX. Además de asistir en los diseños de personajes en Kamisekai o de diseñar la ropa en Hanayori Dango. Es un currículum medio raro el del T-tipo. Pero voy a decir que la adaptación de los personajes del juego al anime es bastante parecida. O sea, el tipo no se gastó mucho en adaptarlo. O sea, ya una empresa que ya diseña juegos ya tiene los personajes bastante diseñaditos. No, ya son bastante anime, yo diría. Sí, en Mashiro Hiro, en el juego, no son tan anime. Pero al menos el diseño final que tiene está bueno. Sí, sí. Pegar con los personajes que tienen muy buen diseño y te llama un poco por eso. Pues en el juego son más, ¿cómo te lo puedo explicar? Tirando a pastel. Pero, o sea, no es muy diferente. La música, por su lado, fue cosa del productor Nishine, quien también se metió mano en proyectos como la saga Bakatest, Hatsukoi Limit, Akikan. O si quieren buscar algo este año, Soft Tenny. Y la animación y demás está pagada por la gente de Manglobe, los que animan toda la saga de Kamisekai, que se nota muchísimo. Y que también se han ocupado de cosas como Samurai Champloo, Ergo Proxy, Deadman Wonderland. Y que también hicieron la animación para la película de Hayate no Otoku. Sobre los seiyuu les puedo tirar que Shingo también les va a sonar como Kouta en Uchu no Stelvia, de acá viene lo grosso. Takeru en This Ugly and Beautiful World, de acá también viene lo grosso. Rolo en Code Geass, de acá no viene nada. Takamatsu en Angel Beats o Ryu en Bartender, o básicamente el Bartender. Airi les va a sonar como Iri en Sea Pain, Hyoko en Oretachi ni Tsubasa Banai, pero más que nada les va a sonar como Mira Jane en Fairy Tail. Así que tiene laburo para el rato. Miu es Mashiro en Tayutama. Kukuri, cuando habla, en Eleven Age. O Manaka en Two Heart 2. Anje es Yukiko en Eleven Age. O Miriam en Shukufuku no Campanella. O Sana también es Hina en Hoshizora o Kakeru Hoshi. Que no se le nota para nada, pero para nada se le nota el rol de Hina. Asuka en Oretachi ni Tsubasa Banai tampoco se le nota para nada. Pero más importante que todo esto, y más recordada con un rol totalmente menor, pero mucho más trascendente, ella es Alicia Hughes, la hija del mayor, quien no quiere que le echen tierra a su papá porque todavía tiene muchas cosas que hacer. A ver. Palo. Pero es verdad, tenía muchas cosas que hacer, no podían enterrarlo todavía. A ver, la serie es del tipo Canvas. Y la van a encontrar, muchas referencias a esta franquicia, aunque ni la producción ni la compañía hayan tenido que ver con el proyecto o lo hayan tocado. Pero para los que vimos Canvas o Canvas 2, va, Canvas es porno, pero Canvas 2 no, Canvas 2 es serie TV. Pero, o sea, para los que hayan jugado algún juego de Canvas o hayan visto cómo va la mano, va todo por ese lado, tiene mucha referencia a eso. La serie es del tipo de para pasar el rato, o sea, y no pretende más que eso. Pero más importante, les quedó bien, al menos hasta el capítulo 11, que es el que salió la semana en la que estamos grabando esto. El capítulo 12 se estrena, supuestamente, no, la semana pasada se estrenó el capítulo 11. Ayer se estrenó el capítulo 12, por lo cual todavía no tuve tiempo de ver el final, pero por lo que va el capítulo 11 está muy bien. Y yo si lo hubieran cerrado en el capítulo 11 lo hubiera aplaudido. Para todos los leechers de clase C o superior, les recuerdo que esta serie está en proceso de fansubeo, por lo cual los links están activos y listos para descargar. Y un saludo a los colegas de Momono Fansub que se están ocupando de esta serie, al igual que los colegas de Fallen Fansub. Ambos muy buenos y de muy buena calidad y excelentes recomendaciones para bajarlo. Por ahora, eso es todo. Esperemos un excelente final y una fusión exitosa. Lo que escucharon en el primer momento es el ending de la serie, que es Suicide Candy. Y los dejo con el opening de la serie, que se llama Acoustic Symphony. Estamos escuchando Authentic Symphony de Mashiro Hiro Symphony. Ah, vamos con el tema. Honey! けて二度と描けない線を慈しみながら歩いてゆくの触れた純白のシンフォニー重なる未来はどんな色に染まるの光踊る世界の中で輝きをまとえた旋律になりたいただ一つだけをあなたと描く Y esto fue Persona No Se Cae, edición Grinch. Mi Soenga, Christmas Mission. Merry Christmas Mission. We wish you a Merry Christmas. Inhale. Soy el Grinch, lo tengo que arruinar. Esta canción era para vos. A ver. I'm gonna kill you. Sí, sí. ¿De onda? No estás ayudando a que no te mate. Bueno. Ah, sí, cierro. Estamos cerrando esto que fue la edición navideña, el último programa del año. ¡Qué loco! ¡Qué loco! Vamos a volver más temprano de lo que se piensa. Estamos con el árbol flamígero. ¡Mira cómo le hago temblar! Bueno, espero que eso haya sido tan, haya temblado tan rápido como para que no lo haya visto. Che, posta, tendríamos que llamar a los bomberos para hacerles ver si esto tiene algún tipo de contraindicación, porque hay mucho plástico, muchas luces, y mucha forma de lengua de flama. Las luces calientan mucho, eso tampoco ayuda a la fórmula, pero bueno. Tenía que ser mío. Sí, obviamente. Antes que cerremos, un saludo a... ¿Quién era? A mucha gente. Otra pestaña. A todos los que nos escuchan, a todos los que nos bancan. Menos a Guest, el Guest que me odia, supuestamente. Pero yo sé que muy en el fondo quiere que le rompan el culo. Un saludo a Fernando. Un saludo a Fernando Vildoso. Que estuvo bajando el programa 15. Bien, bien. Y que dice que la hermana de la novia le cae bien cero. Ok, un saludo para la hermana de la novia. Un saludo para la hermana de la novia, del tío, del cuñado, del amigo. Bueno, ¿algo más? ¿Algo más? Les diría deseos de paz y buena voluntad, pero ustedes saben que no. Eso sería una vil mentira. No que esté por debajo de nosotros, o por arriba o por debajo de nosotros, hacer una vil mentira, pero, sí, pero no es nuestro estilo. Algo tan grande como que... no sé, los invitaría a mi reino, pero no son mujeres. El único, el segundo de ese tipo, o sea, no. Solo hay espacio para vos y tu escriba. Yo soy tu escriba. Alche tiene pase nada más los fines de semana. Hay visos especiales para los que pagan mucho. Visitante, pase visitante. A ver, ¿qué más les puedo decir? No sé, aguante la Navidad. Aguante el Grinch que roba la Navidad. Aguante yo, crean hasta que les duela, crean. Y fue así como se fundó la religión del carne muerta asada árbol. No, así fue como se fundó la religión y punto. Y no, nada más. No sé, Alche. No sé, feliz, no sé. Ah, no importa. Ustedes saben. Ustedes saben. Eso sí, son nuestros sponsors, que son sí. Pro Comics, que están en 3 de febrero de 1180, y Shibuya Extension, que está en Presidente Roca de 747. En uno de los dos vive el gordo de Navidad. Y en otro vive la loca hippie. Yo sé dónde vive la loca hippie. La loca hippie que vive en Shibuya, qué cosa tan... Es como una versión sin onda del Grinch. Y completamente flower power. No va a golpear mucho si te escucha. Tiene una computadora de la puta madre, pero no sabe cómo usarla. Ese es el problema con ella. Así que... ¿Te parece una computadora de la puta madre? Últimamente yo escuché a alguien que decía que tenía una computadora de puta madre y no sé. Mirame descripciones. La computadora de la puta descripción. Madre. Descripción. A ver, vi... Pues no estoy seguro de haber visto mucho la CPU, pero vi una cosa que tenía luces de LED por todos lados. Uy, sí, eso dice mucho del poder de una computadora. O sea, vi algo que brillaba en la oscuridad, porque estaba en un lugar muy oscuro, y después vi un pantalla plana de... ¿Cuánto? ¿27, 26 pulgadas? De nuevo, eso en los 70 sería la hostia de computadora, pero ahora que dejamos de creer que las luces dan poder, como que no, no afecta. Sí, sí, pero no pude apreciar, no la pude ver por dentro. Vi que tenía cosas así medio tuneadas de computadora. Pero por lo que vi que había en la pantalla, creo que no las sé usar. Yo, a saber que me han dicho que, según ellos, es una supercomputadora, porque para mí es bastante deficiente por el hecho de que las aguanta... Ay, no importa, no lo voy a explicar. Es un i7 con 16 GB de memoria RAM. De lo cual 12 son al pedo. Mira, yo estuve viendo la hermosa página de Nvidia de cómo hacer tu condenada máquina Sly. Y con una sola placa de GTX 570, una sola. Y toda la mierda, gabinete, mother, micro... No me acuerdo qué corno más, sin rígido, sin grabadora de DVD, sin nada, absolutamente nada que lo básico. Ni las memorias siquiera. Ahí solo tenés 10.366 pesos con 76 centavos en Argentina. En Mercado Libre, solamente en Mercado Libre, buscándolo en Mercado Libre tenés ese gasto. Y la máquina no la podés prender porque te falta todo. Ah, incluyendo la fuente. Pero te falta todo lo otro. Por eso la gente de Nvidia está loca. Sí, pero vos sabés que yo vi ese gabinete y me enamoré. El fucking Thermaltake Element B Nvidia Edition. Boludo, qué hermoso que es esa mierda. Adentro puede dar nieve, adentro puede dar tu propia Navidad. Adentro te podés tener tu túnel de viento que crea nieve, básicamente. Bien, dejando de lado las cosas locas que se pueden comprar en Navidad, incluyendo eso, como yo planeo hacer de acá un par de meses. Hablando de cosas locas que se pueden comprar en Navidad, pásense por Hobbylink. Tienen ofertas de Navidad muy, muy dementes. Cosa que tienen el 70% de descuento. Yo ya hice un pedido de 4 cosas. Bien. Sí. Me pedí cosas baratas porque yo aprovecho las ofertas. No compro en full price nunca. Así que me pedí el GM original. Que estaba 540 yenes. ¿Vos podés creer eso? Una figura de GM. GM, o sea, un gym. Ya sé. Los de Gundam, los rojitos básicos. Claro. Me pedí el de W, el que dirige la loca tía, también el cambio de personal, me sale el nombre. El que se pega al Arios. El GN Archer. Archer. Sí. Después, volviendo a la saga clásica 079, me pedí el... de mierda, no sale el nombre. El Saku rojo de Char. Y no me acuerdo que otro bicho también que se zarpaba. Ah, me pedí el Beginning Gundam. Ahora solamente me falta la puta máquina para jugarlo. Pueden pasarse por nuestra página, que es personasekai.blogspot.com. También pueden comunicarse con nosotros a través de personasekai@gmail.com. También pueden seguirnos en Twitter, que es twitter.com/personasekai. Y seguirnos en G+, y nos buscan. ¿Dónde está la Eterna? No sé qué más. ¿Vamos? Nos vamos hasta el año que viene. Sí, sí. Va a ver, amiga, va a ver. ¿Cómo se llama esta serie? A Madame SS, así que estoy un poco entusiasmado por eso. Y muchas series grosas que parece que se van a estrenar también en enero. Sí, hay más la tercera temporada. Y también tenemos continuación de Sorfa. Yo lo único que sé, que el 24, para apagar todos los sentimientos de Navidad y toda la mierda navideña que va a haber alrededor de mi casa, me voy a poner a ver la temporada completa de Misfits 3. La tercera temporada de Misfits. y me voy a ver todos los capítulos que me quedan de American Horror History el 31, porque únicamente con esa locura voy a poder frenar las ansias de matar el universo. Completamente nada que ver. Yo desde cuándo no soy random. ¿Desde cuándo no lo soy? A ver, yo tengo mucho, mucho que ver. Todavía tengo que terminar de ver Akaneiro no Symphony. Así que a ponerse las pilas, a ponerse a trabajar. Y el año que viene arrancamos con Mayor. El año que viene vamos a arrancar con tanta mierda que tengo yo acumulada. No, no voy a arrancar con Informe Mayor. No malentiendo mi comentario. Pues yo voy a arrancar con Mayor. O sea, de onda. Yo para entonces calculo que voy a haber visto las primeras tres completas. Si sí sabés de lo que hablo. Y toda la mierda que fue en el medio. Y después me queda la cuarta. Y todo lo mierda que estaba en el medio de la cuarta. Y ahí se les va a venir las ganas de matar a Cero. A todos juntos. Nos vamos escuchando un tema de Giadans, que es Single Hell del álbum. Ah, es su single Christmas Nani Sore Oshi no. Christmas Nani Sore Oshi no. Que salió. Está muy tarde. El que salió el 28 de noviembre de este año. Ahora decilo con menos acento de borracho. Single Hell de Christmas Nani Sore Oshi no. Bien, ahora decilo como si no tuviese venido la menopausia masculina. No importa. Ahora decilo como si hubieras violado a una chica con un pulpo. Tentacle action. Vamos. Nos vamos. Nos vamos, nos fuimos. Merry Christmas だ。 何年連続になりますかね一人きり。Oh my yeah。みんなハッピーってわけじゃないんだってばクリスマス。華やぐ街今年もクリスマスイブ去年と同じく仕事入れました。ハロウィンとかバレンタイン。もう嫌いってわけじゃないんだけど会話の外、oh, yeah! 今日も限定神様信じるなんだか都合が良くないかい聖なる夜は聖なる夜と昔のことわざにもあるでしょ大体メリークリスマスのメリーって何あそうだ嫉妬だ嫉妬の何が悪いあえて言おうメリー苦しみます サンタ服でバイトしてるやつにシンパシー Oh my yeahチキン一本買ったけどねクリスマス Joy to the world Joy to the world Joy to the world Joy to the world We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Titties! 無料動画 Titties! 身につかサンタ舞い散らせ俺のホワイトクリスマス Single Hello! Single Hello! Single Always! 真夜中電話かけまくってみるあテレビ Oh my yeah! Single Hello! Single Always! ネットで絆め合ういつものクリスマス したんだ枕のそばにはおもちゃがありました 寝覚ましたら飲み干した空き缶中古で買った漫画と携帯充電器 Oh 痛い。